seminario. Manuel Valle está encargada el primer sábado de mes, o el sábado primero de mes, no sé. Y vamos el día de hoy pues a tener como el gusto de estar en este conversatorio, conversar y pensar juntos, reflexionar juntos como lo hacemos en nuestros espacios de reflexión. Y ahora con el gusto de que Rita Segato, Rita Laura Segato y Laura Cibetti están aquí con nosotros, y pues los presentamos para poder escucharlos. Y bueno, Rita Segato es una antropóloga y feminista argentina. Ella reside entre Brasilia y Tilcara. Es especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Considera que las relaciones de género son un campo de poder y que es un error hablar de crímenes sexuales, sino que deben considerarse crímenes del poder, de la dominación, de la punición. Entre sus libros destacan las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, Las nuevas formas de la guerra y El cuerpo de las mujeres, La crítica de la colonialidad y en ocho ensayos. Comentaba Rita que para ella en los conversatorios, en conversar, era importante si alguien quería como participar cuando ella está hablando, tenía alguna duda, pues tuvieran la libertad de interrumpirla, y que era posible hacer, y están pensando dar esta participación, esta compartición de su palabra, pues de un modo de diálogo, de conversación. Entonces también nos invitan a sentirnos parte de esto y poder participar también. Y pues el compañero Raúl Cibetti es periodista y militante social uruguayo, colabora con organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos, publica regularmente en el semanario Brecha, la revista MU, los diarios Gara y La Jornada, las páginas Rebelión, Programa de las Américas, Array y Desde Abajo, entre otros. Entre publicaciones más recientes se encuentra Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías, Brasil, potencia entre la integración regional y un nuevo imperialismo, contra insurgencia y miseria, la política de combate a la pobreza en América Latina y autonomías y emancipaciones, América Latina en movimiento. También compañero que ha estado en otras ocasiones aquí en este espacio, que lo hemos escuchado, que hemos leído sus libros en el seminario, y pues les damos la palabra. Gracias, pues. Buenos días a todos, perdonen, pero por la hora mexicana. En tierra sería hora andina y sería muchísimo peor todavía. Y sí, quiero reafirmar eso, que no me molesta nunca ser interrumpida, inclusive con divergencias o con preguntas para volver más claro lo que quiero decir. No me molesta, me encanta la conversación, y se vuelve más divertido también, ¿no? Porque un día como hoy es más para dormirse una siesta que para estar tomando una clase, la verdad. Entonces, estaba pensando por dónde comenzar, ¿no? Y cuando llegué vi que la sala se llama Sala Emanuel Wallerstein, ¿no? Y recordé entonces la gran amistad que existió entre Wallerstein y Quijano, ¿no? Que es el autor que me inspira, ¿no? Que tiene una gran incidencia, digamos, en la manera que pensaba. Y recordé entonces que en 1992, la UNESCO, en la oportunidad de los 500 años de la masacre inicial, digamos, cuando se conmemoró, porque qué palabra usamos, digamos, en su publicación relativa a los 500 años de del principio de la conquista, escribieron juntos en esa publicación para Stein y Quijano un texto que es muy, que muestra la nobleza del nombre de personaje, de intelectual que le da el nombre a esta sala, el académico, no son malas palabras. Porque a veces en la militancia, en el activismo, puede pensarse que hablar de académico, de intelectual, es algo así como una mala palabra. Por eso hay Wallersteins también, y hay Quijanos también, grandes pensadores. En el que Wallerstein tiene un gesto de gran nobleza porque reconoce algo en la teoría de Quijano, que es la perspectiva de la colonialidad del poder, a la que Quijano nunca le llama teoría, jamás usa la palabra teoría para su pensamiento, la llama una perspectiva, el patrón de la colonialidad del poder, pero nunca una teoría, es interesante también. Pero él, Wallerstein, acepta que en su concepción del sistema mundo falta algo, o sea, hay una deficiencia, que es lo que viene a corregir la perspectiva de la colonialidad del poder. Y esa deficiencia es que no resalta la necesidad de la precedencia de la conquista y la colonización para que exista sistema mundo, o sea, para que exista capitalismo. O sea, no hay capitalismo sin conquista y sin colonización, por una gran cantidad de razones. Entonces, al ver el nombre y recordar esto, pensé que voy a comenzar por ahí. También recordando que yo soy muy crítica, ¿no?, del pensamiento feminista que quejifica la cuestión de la mujer, o sea, que transforma el tema de la mujer, de la violencia contra la mujer, de los problemas de la mujer, que las transforma en un gueto teórico, o sea, es un problema separado del gran globo de cuestiones, y en mi caso particular no soy absolutamente incapaz de pensar el problema de la mujer fuera de la perspectiva de la colonialidad del poder. O sea, para mí está dentro de un gran universo de cuestiones que hablan del poder. O sea, pensar el género, pensar el patriarcado, es pensar el poder. Inclusive pensar el patriarcado es pensar una de las formas más pensables, más a la mano, del tema del poder. Y no un tema separado, porque nos ha afectado severamente en el pensamiento feminista el separar nuestro tema. Y separar nuestro tema es obra de nuestros antagonistas del proyecto histórico. Porque ha minorizado nuestro problema. Nuestro problema, como diré más adelante, es un problema del centro de las cuestiones. Y como en un momento final el propio Aníbal llevó a pensar también. O sea, se dio cuenta de que había un déficit en su propio pensamiento con relación a la pesca de patriarcal, que no podía pensar. Entonces, estoy hablando aquí de la grandeza de los personajes. La primera grandeza de Wallerstein, ¿no? Es decir, que existía una deficiencia en su elaboración de la idea del sistema mundo capital, ¿no?, global, porque le faltaba la necesidad de precedencia de la conquista y colonización y de la raza, y la grandeza de Quijano en los 10 últimos años, que comprende que su pensamiento es deficitario al pensar la colonialidad sin saber pensar bien el patriarcado. Entonces, voy a ir en esa línea, ¿no? Entonces, qué fantástico, ¿no?, tener unos pensadores nobles, ¿no?, que no omnipotentes, ¿no?, que se dan cuenta hasta dónde llegaron y dónde tienen que seguir los otros, ¿no?, por dónde habría que seguir, que ellos están ahí del cielo. ¿Por qué la precedencia de la conquista y la colonización para el capital, ¿no? Una razón es la razón obvia, ¿no? Sin las minas americanas, sin Potosí, no existe acumulación originaria, la acumulación primitiva. Eso es un dato relativamente simple de recibir. pensaste en Marx, ¿no? En la importancia de las minas, de los recursos naturales de nuestro continente, para que pueda darse el paso inicial del camino del capitalismo. Pero la otra razón, que es un descubrimiento central en la perspectiva de la colonialidad del poder, es la siguiente. Y ahí reside el giro de colonial, lo que siempre se habla mucho, se cita mucho, pero no es con esa perspectiva de colonial o esa perspectiva de la colonialidad del poder, que no habla de colonización social, no es una perspectiva descolonizadora, porque no se puede rebobinar la historia. O sea, la historia solo anda. No es posible limpiar la historia, deletar, ¿no?, lo que ya sucedió y en el orden del discurso en el cual estamos todos inscritos. O sea, todos no podemos pensar desde un lugar que no existe, solo podemos pensar desde un tejido cognitivo, desde un tejido de pensamiento que es lo que existe, el suelo donde estamos situados. Desde ahí pensamos, lo que podemos hacer es desestabilizar, ¿no?, el orden del discurso, para hablar, por decir una categoría muy útil de Foucault, ¿no? No cito mucho a los europeos, ya los leo, pero saliendo, no es por una posición estúpidamente beligerante, sino porque se fueron muy pocos de ellos. Siguen siendo necesarios para pensar lo que necesitamos pensar. Es como que se fue vaciando, ¿no?, el pensamiento europeo hacia el presente, y es lo mismo en Europa también. Voy a hacer una cantidad de. Me voy por las ramas y siempre hablo así, y al final a la gente le gusta. Pues otro día, fui por un día a París, porque no voy más, porque por un día, a hablar en el Pompidou. Y me llamaron a una gran reunión de museos europeos. Fui de curioso, ¿no? Entonces estaban todos grandes directores de grandes museos de Europa, ¿no? Reina Sofía, tres de Pompidou, el Museo de Turín, de Berlín, de Manchester, ¿no? Y la pregunta que me hicieron es, ¿cómo afecta a Europa el eurocentrismo? Pero yo me pasé mi vida explicándole a nuestros estudiantes cómo afecta el eurocentrismo a nosotros, al mundo nuestro. Ahora no. ¿Cómo afecta a Europa el eurocentrismo? O sea, primer lugar, tú vienes, Europa se siente tocada en su soledad absoluta, en su falta de espejo, en el hecho de que solamente tiene un espejo narcísico en sus museos, ¿no? Entonces, los museos son belleza encarcelada. Entonces esa belleza encarcelada no le devuelve la mirada a Europa, no mira, Europa no es mirada por nadie, Europa mira el mundo, y eso en última instancia representa soledad y representa un vaciamiento de la pulsión y de la creatividad intelectual. Bueno, eso me muere lo que decía. Pero cuando echa el cuento, se ve mejor, ¿no? Lo que no puede ser transformado en un cuento no vale mucho la pena, porque solo nos quedan al final los cosas como cuentos. Bueno, entonces, ¿por qué, no?, el giro de colonial, que en realidad ese giro lo que pretende es abrir brechas, grietas, como esta, justo en la grieta de la mesa, ¿no? Erosionar el tejido de la mente, erosionar la realidad sin saber mucho hacia dónde, ¿no? Porque inclusive hacia el final, Quijano, en su gran intuición, porque era un hombre de la tierra también, ¿no?, un hombre que salió lo menos posible de su lugar, ¿no?, de su Perú, salió con necesidad y por periodos cortos, pero estuvo ahí. Entonces ella no hablaba tanto de utopía y sí de un horizonte abierto. Eso es muy importante. Ya nos dirigimos. Lo importante es que la historia se mueva. Y eso tuvimos una gran coincidencia ahora en la Iberoamericana, en una mesa redonda que tuvimos. Es mantener la historia en movimiento. O sea, la historia va, pero no podemos capturar su futuro. El futuro no tiene captura posible. El futuro es horizontal. tiene que haber horizonte. Lo que intenta el imperio todo el tiempo, lo que intenta el capital todo el tiempo es cerrarnos, es capturarnos el horizonte. Pero también lo intentó el marxismo. También intentó mostrarnos una sociedad de llegada que debía ser así. La sociedad de llegada es así, el diseño es así, el cuadro de la sociedad de llegada es así. Pero eso, a pesar de las grandes descubiertas, los grandes conceptos del marxismo que son importantísimos y muchos de ellos son útiles para pensar todo el tiempo, pero esa idea de cómo debe ser la vida, de cómo debe ser la sociedad, es una idea que nos ha hecho mucho daño, que acaba siendo una forma de autoritarismo, porque acaba siendo monopólica. O sea, el monopolio de lo que es bueno, lo que es justo, acaba siendo una fase final del monoteísmo. O sea, en su sentido radical. O sea, qué difícil hablar de eso, ¿no? El monoteísmo también es monopolio, ¿no? O sea, un único Dios, una única verdad, una única forma del bien, es excluyente. O sea, no es que no se pueda creer en Jesús o en la divinidad cristiana, yo también yo creo, pero lo que pasa es que no se puede creer en ella solamente, exclusivamente. No se puede curvar uno a ese monopolio de la idea del bien, del bien de llegada, del mundo de llegada. Por eso, ahora que ya soy vieja también, digo, yo creo todo, creo en absolutamente todo, todos los dioses, todos los espíritus, las aguas, los subsuelos, los cielos varios, los antepasados, la reencarnación, creo en absolutamente todo, sin excepción, hasta Jesús. Ahí sí, de esa forma sí. Ahora, como única forma de salvación, como monopólica del bien, no. O como algo que se transforma en otras versiones, en otras idealizaciones, en otras simbolizaciones, en otras representaciones, como hasta donde habíamos llegado con la teología de la liberación, los rostros indios de Dios, quiero ver, pero sigue, ¿no? O sea, y así puede haber. Pues entonces, esa idea de los rostros indios de Dios, pero las otras creencias son nada más otras versiones de la misma divinidad, no. No lo son, absolutamente no, porque los diversos cosmos tienen estructura, de eso podemos hablar si me preguntan. Entonces, no son, son agregables, creo, esto y también lo otro, pero no son subsumibles, o sea, no tienen analogía estructural, son diferentes estructuras de fe y cosmos en lo que son los huevos, en lo que estamos. La idea es que haya muchos huevos, que podamos transitar con muchos. Que los espiritistas le llaman, con muchos cosmos con los que podemos transitar en su enorme, extraordinaria diferencia. Soportar la diferencia es lo que el occidente nunca ha conseguido. El mundo blanco es un mundo que monopólico, que no tolera la diferencia, y por eso inventaba la antropología. Por eso nos inventó a nosotras, ¿no? Para que hagamos las traducciones, para poder digerir y asimilar de alguna forma, mediante una grilla universal racional, el pensamiento, el sentimiento y la creencia del otro. Y ahora vuelvo al punto donde había dejado la otra razón por la cual la colonización es indispensable para todo el camino posterior, y que en el proceso colonial conquistual, como lo llamo yo ahora, para decir que nos hemos tragado la mentira de que la conquista se terminó un día y la conquista no se terminó nunca. O sea, el pensamiento de Quijano habla de una colonialidad permanente después del orden jurídico colonial. Y algo que he pensado a partir de ahí es que el orden conquistual tampoco es permanente también, y eso lo estamos viviendo en este momento en el mundo entero de una forma cruel, ¿no? La conquista, la toma de la rapiña, continúa todo el tiempo la toma de los territorios. Entonces podríamos hablar de una conquistualidad, que es ya un pasito más a partir de la perspectiva de la colonialidad. Pero ¿por qué entonces él dice América, Europa, España, el blanco, el negro, el indio, el capital, la modernidad, nacieron el mismo día, dice, ¿no? son simultáneos. Es la lo que se llama la reoriginalización del mundo, o sea, y la reoriginalización de nuestras subjetividades, ¿no? Que comienza con ese evento de la conquista, pues aparecen todas estas entidades en la grilla universal del pensamiento, aparecen ahí. Y ese evento de la toma, de la conquista de nuestros territorios, se vuelve un evento indispensable. Él dice, y ahí se opera ese giro de colonial, dice, porque hasta ese momento, todos los inventos europeos, los inventos científicos y los descubrimientos científicos y los inventos técnicos existían. Ahí siempre hemos estudiado en el colegio que la modernidad, la era moderna, se origina ahí, en esos inventos, ¿no? Esa ciencia europea que progresa. Pero necesitaban una autorización o legitimación que venía del pasado, de la historia sagrada. Si no había una autorización de esa historia sagrada que permitía y admitía esos momentos de invención técnica y descubrimiento científico, no estaba validado el invento. Con el evento americano, esa América que aparece como entidad de la grilla mundial, que no existía antes de ese momento, la legitimidad y el valor legitimador, el valor autorizador se traslada al futuro. Y no existe modernidad sin el valor de futuro. O sea, todo lo que se dirige al futuro es válido en la ideología moderna. O sea, el pensamiento moderno, el futuro es lo que autoriza. Y ya no el pasado. El pasado es malo, futuro es bueno. Hasta el momento americano, pasado es bueno, futuro es malo. El bien, o sea, el valor se traslada, el pivot de la historia se traslada de aquel lugar a ese otro lugar solo con el evento americano. Entonces, el gran momento, creo yo, estoy convencida, de ese giro de colonial es esa idea, que es su idea absolutamente central, ¿no? Ese cambio de pivot cognitivo, subjetivo, hacia el futuro, ¿no? Y ahí con eso empieza el desprestigio, ¿no? Del mundo comunal, o sea, empieza a haber desarrollo y subdesarrollo, blanco y negro, empieza a haber moderno y atrasado, ¿no? Todos los males que sufrimos a partir de ahí, ¿no? Y que ese pensamiento de la perspectiva de la colonialidad lo sitúa en la raza. Entonces, la invención de raza es el instrumento más importante del proceso de colonización, porque mediante la invención de raza se puede, es la más importante de las pluralías, o sea, toda la noción de pluralía, de extracción, de valor no reconocido, a la producción de los cuerpos racializados, o sea, lo que los cuerpos racializados producen, o sea, el cuerpo indígena y el cuerpo africano, el cuerpo originario y el cuerpo africano. Ese cuerpo se le roba su valor como cuerpo y se le roba su valor a sus productos y saberes. Y eso, para esa perspectiva, es la consecuencia de la invención de raza, de la racialización del mundo. No podemos ver el valor de lo que no es producido por el cuerpo blanco, por el cuerpo europeo, de una Europa que tampoco existía en ese momento. Y con todos los años que tengo de dar clases en la universidad y de estar pensando, muy recientemente, cuando para una ONG española empiezo a analizar 26, me encargo de analizar 26 historias de violencia contra mujeres en lo que llaman 5 países: Guatemala, Colombia, El Salvador, España y el País Vasco. Empiezo a analizar y ahí me doy cuenta de que España, cuando analizo la violencia de género, la violencia contra mujeres en España, en la península, me doy cuenta que son criollos como nosotros, que en la perversidad de ese tipo de agresión hay el mismo mal criollo, como le llamamos a nosotros. Nosotros en América del Sur al criollo le llamamos al que no sabe si es blanco o no es blanco, o sea, al que no sabe quién es yo, ese es mi vocabulario, es el que el español es blanco de estas tierras. Acá creo que se llama la vida. Entonces, ahora hablando para América del Sur, que es lo que estoy más acostumbrada a hablar, entonces yo digo que el criollo subsume los males, ¿no?, de nuestro continente, porque es malo, cruel y violento, porque no sabe quién es, porque no sabe quién es. Entonces, veo que España, entonces voy a, fíjate, es vergonzoso lo que voy a contar y habla mal de mí, pero voy a Wikipedia, voy a Wikipedia y busco historia de España. ¿Cuál es el momento en que España llega a la punta sur de la península? O sea, España empieza una conquista, Castilla empieza una conquista, ¿no? Donde empieza la conquista, va anexando territorios hasta llegar al Mediterráneo, a la punta sur. Ahí termina el proceso de conquista. ¿En qué año es? Está en Wikipedia. ¡Qué vergüenza! 1492. Entonces no es cualquier año. Quiere decir que de allá continúa hacia acá sin solución de conquista. Es el mismo proceso integral, continuo y contiguo de conquista de todo esto y de acriollamiento de un espacio enorme, ¿no? Entonces, España, como el Sequinán, tampoco existía. Claro que no existía. Cuando decimos España descubrió América, es falso, pero falso, falso. Porque España no existía, se fue constituyendo al mismo tiempo que nuestras costas de aquí fueron emergidas. Entonces, esta es la perspectiva. Entonces, de esa amplia perspectiva de España, he dicho lo más sintético, lo más esencial para comprender qué es el giro de colonial, ¿no? El giro de colonial es de repente ver verlo, cuando uno lo ve, a partir de ese momento uno pasa a situarse en el mundo, en la historia, en la sociedad de una manera muy distinta y sobre todo empieza a conseguir pensar la raza, que es tan difícil en nuestro continente pensar la raza, ¿no? Porque, y ahí hay una de nuestras enormes vulnerabilidades, porque o la pensamos como etnia donde existe diversidad, por ejemplo aquí los pueblos indígenas hay enormes. Hay pueblos, México es un país, estaba muy impresionante, el dato que les di ayer, 15% de la población mexicana se considera indígena, es un número enorme para un país de muchísimos habitantes. Dada la cantidad de población de la República Mexicana, el 15% de esa población es un número enorme de personas que se consideran indígenas. Entonces, ahí podríamos tener etnicidad, pero la noción de etnicidad es problemática también. Muy problemáticas porque nos conduce, después puedo responder a preguntas si quieren, nos conduce a la idea de costumbre, de patrimonio. De alguna manera se patrimonializa muy fácilmente. Entonces, cuando patrimonializamos los saberes y las maneras de existir de los pueblos, los congelamos, les robamos la historia. Hay como una fricción, una tensión muy importante en la noción de patrimonialización y la historicidad, o sea, el estar en el tiempo, el estar en el cambio, ¿no? Y eso es muy problemático. Y por otro lado tenemos la raza, o sea, que nos cuesta pensar. Y ahí tenemos la gran vulnerabilidad en América Latina, que cuando queremos pensar la raza, lo único que tenemos a la mano es las concepciones de raza de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver, que no pueden ser apropiadas, que no pueden ser aplicadas a nuestro continente por una simple razón. Porque no se puede pensar fuera de la historia, no se puede pensar fuera del contexto y de la deriva histórica. Y la colonización anglosajona, la colonización del país del norte, es totalmente diferente a la colonización de nuestro mundo. De manera que la concepción y la definición de raza y el ojo a la raza, el ojo al cuerpo en el norte, no es el mismo ojo al cuerpo entre nosotros por acá. Tenemos un déficit muy grande en la teorización y la comprensión de dónde está, qué es raza entre nosotros. Que es raza entre nosotros. Y hay una contribución de Quijano a decir que la raza es plenamente histórica, no es sustantiva, no está en el cuerpo, sino en la relación constituida por la historia. Entonces, en un texto que escribo que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, que está en la crítica de la colonialidad, voy a complementar esa historización de la raza, porque en el norte es esencialista, ¿no? O sea, si una gota de sangre no blanca, que es una sangre negra, una sangre indígena, un 16º de sangre indígena o de sangre negra en Estados Unidos hace que la persona, aunque sea totalmente rubia, no sea blanca. Porque ellos, la noción de raza ya es una noción de contaminación de la sangre. Y en nuestro mundo, la noción de raza va en la dirección del blanqueamiento. ¿Cómo voy extirpando de nosotros, limpiando mi sangre? Estaba acumulando problemas. ¿Cómo voy limpiando mi sangre de la sangre de los cuerpos vencidos, de la sangre indígena y de la sangre negra? Entonces son dos filosofías raciales totalmente diferentes, pero es muy tremendo ver las presiones que ha hecho el norte para que nosotros aceptemos entre nosotros la teoría racial y las luchas también antirracistas, cómo están con la matriz del norte. Yo tengo mil historias sobre eso, un montón de historias que te voy a contar. Y eso ha hecho un mal, porque en el fondo la gente no lo puede aceptar, no somos así. Y en el feminismo está pasando exactamente lo mismo. Voy a dar un salto aquí porque muchas mujeres vienen a escucharme hablar sobre, yo no creo que debemos hablar sobre las cuestiones de las mujeres separadas de los temas más generales, pero es lo mismo con el Me Too, o sea, con la idea de que el Me Too es nuestro ni una menos. Yo soy crítico de esta idea porque, dicho de una forma muy simple, yo personalmente no estoy dispuesta a dormir con un abogado en la almohada, y el Me Too le habla al Estado, o sea, no prevé algo que nuestros países sí tenemos todavía, que es la capacidad de resolver nuestros problemas cuerpo a cuerpo, cara a cara y socialmente ir eliminando aquellas dimensiones del poder que impiden esa resolución cuerpo a cuerpo de los problemas de género. El Me Too es una perspectiva feminista, una historia de las mujeres que tiene todo sentido hacia el norte, en donde siempre la intervención estatal o del derecho va o podrá resolver institucionalmente resolver los problemas de la agresión, de la supremacía masculina, de la violencia patriarcal, etc. En nuestro mundo esa forma de solución, primero que no le parece ni muy interesante, hace mucho daño, porque para poder operar de esa manera es necesario ser individuos e individuas, lo que no somos. La autonomía individual en nuestros países no existe, y en mi filosofía de vida no debe existir tampoco. La autonomía de los pueblos es una cosa, el solipsismo, la autonomía, el aislamiento, el encapsulamiento de los individuos que se relacionan con el Estado y que esperan que el Estado les dé su auxilio, y que en aquellos países, digamos, de modernidad avanzada, la relación Estado-sociedad permitirá a veces, pero tampoco siempre, que ese Estado venga en el auxilio del individuo. En nuestro mundo no somos individuos. Hasta en las grandes ciudades de nuestro mundo tenemos jirones de comunidad, jirones de comunalidad. Hay comunidades vitales, por ejemplo, acá viviendo, y tenemos que encontrar otra forma de resolver la agresión y la desigualdad de género en comunidad. No sé si dejo por acá y abrimos, no sé cuánto por aquí. Y había preguntas, no tengo muy claro, estoy muy preocupada por los espacios de habla. Es todo tuyo el micrófono. Vale. Como quieras, pero quiero que si te dejan hablar luego. Sí. Yo quería, estos días nos ha ido bien retomando cosas una del otro y no de la otra. No peleamos, el público por lo menos. Los uruguayos y argentinos acá. Yo quería empezar retomando, bueno, agradeciendo la presencia, la invitación del Dawkins y Desi, de ustedes. Retomando lo que plantea Rita cuando menciona aquí el diálogo Wallerstein-Quijano, aterrizando en otro tema, pero primo ese, que es el tema de el desequilibrio que yo veo en buena parte de las izquierdas entre la tensión de los problemas geopolíticos y la tensión de los problemas emancipatorios. Me preocupa mucho cuando tantos intelectuales y compañeros y compañeras, en su afán anti-yanqui y antiimperialista, que es muy necesario, tienden a idealizar o a plantear que la próxima hegemonía china o la intervención rusa pueden ser positivas, ¿verdad? Yo creo que es necesario, como tenía Quijano, como tenía Wallerstein, como tantos tenemos, un ojo en esta historia geopolítica, pero yo creo que el centro de nuestra mirada debe ser de los problemas sociales, de la emancipación, ¿verdad? De pueblos, de géneros, en general, de todos y todas. Porque una mirada geopolítica que termina aplastando o anulando la tensión emancipatoria no hace más que alfombrar el camino hacia una nueva opresión, ¿verdad? Hay intelectuales, yo comentamos estos días entre risas y penas, que tienden a comparar a Putin con Lenin, ¿verdad? O a ver en la presencia china, en el conflicto entre China y Estados Unidos, que ahora está creciendo de forma exponencial, un lado bueno y un lado malo, cuando los dos lados son capitalistas, imperialistas. Yo incluso diría más, creo que la opresión de las mujeres y de los pueblos en China no tiene nada que envidiarle a la que se vive en Estados Unidos y quizás sea superior. Con las mujeres no tengo la menor duda, y con los pueblos, caso de los musulmanes de Xinjiang, de la provincia esta que está hacia el lado de Eurasia, es tremenda la opresión. Entonces era como un tema diciendo, bueno, sí es importante aprender los temas geopolíticos, pensarlos, reflexionarlos, pero hay un equilibrio necesario con los temas de la emancipación, o como le queramos llamar, conflictos sociales, opresiones, que creo que tienen que seguir siendo centrales. Y un segundo tema, que es el tema del pensamiento crítico y del eurocentrismo, que todavía tiene fuertemente el pensamiento crítico, incluso todavía, porque está cambiando afortunadamente, por el trabajo que se está haciendo. Esta es una sala donde se ventilan estas cosas. Creo que el pensamiento crítico heredado, cuando decía no voy más a Europa, y sí, es un sentimiento que uno tiene, o leo autores. Nos hemos formado en Marx, pero pienso, el concepto de clase, ¿puede sustituir entre nosotros al concepto de pueblos? O sea, ¿qué tanto aporte es hoy el concepto de clase para los conflictos y las problemáticas reales que tenemos en América Latina? Y ahí podríamos seguir complejizando, ¿verdad? La idea de un feminismo eurocéntrico, blanco, de mujeres de clases medias, académicas, ¿es ese el referente? Bueno, y hay toda una apertura a otros feminismos, ¿verdad? Que no es un feminismo, sino otros feminismos, y así sucesivamente. Y qué importante es que podamos estudiar y leer a nuestras y nuestros intelectuales, que ya decir intelectuales es un insulto, ¿verdad? Porque, pensadoras, pensadores, no vamos a discutir por palabras, pero saben que estoy en qué estoy pensando, ¿verdad? Dale. Hemos pensado mucho sobre eso, ¿no? Hace bastante tiempo. Yo creo que el papel del pensador, o sea, de la persona que trabaja con una o con un computador o con un lápiz en la mano, es el del donador de palabras. Cuando donamos palabras, algunas sirven y otras las tiran a la basura, entonces se desechan. Pero nuestro trabajo es ese. Entonces es un trabajo útil para el movimiento de la sociedad. Quería destacar a algunos pensadoras y pensadores que son esenciales para nosotros hoy, esenciales, son importantes. Luis Macas, Lucho Macas, del Ecuador, fundador de la CONAIE, fundador de la Universidad Amautay Guasi, la Casa del Saber. Hugo Blanco, que sí lo conocen porque ha estado aquí y tiene algún libro allí. Floriberto, que ustedes son mexicanos y mexicanas, qué importante Floriberto Díaz y su comunalidad. El texto de Economía Política 1 y Economía Política 2 del Sun Moisés, para quienes hemos estudiado a Marx, qué importante refrescarnos con ese pensamiento. O los aportes de Carlos Pérez Guardamel, quichua ecuatoriano, sobre la justicia indígena. Como decía ahorita, una de sus frases es: caminamos en las huellas de nuestros antepasados. O sea, eso es anti-tabula rasa, anti-modernidad europea. Caminamos en las huellas de nuestros antepasados. Felipe Quispe, Bolivia, Aymara. Gladys Zul, ¿verdad? Guatemalteca. Y con el permiso de Rita me voy a meter en dos brasileños, un brasileño y una brasileña, porque yo soy uruguayo y me he dedicado al tema indígena. El tema negro hasta hace, ahora tampoco sé mucho, pero sé poquísimo. Y me encontré con un señor que se llamaba Abdias do Nascimento. Y mis amigos negros brasileño me dice: bueno, pero él estuvo unos años en un grupo de derecha. Le digo: no jorobes. Abdias piensa desde el quilombo, desde el palenque. No desde la clase. Sí, un tipo extraordinario, ¿no? Y una escritora brasileña se ha hecho un mundo, yo la respeto mucho, Clarice Lispector y otras escritoras blancas. Y Carolina, me puse a mirar a Carolina María de Jesús, que tiene un libro que se llama Cuarto de Despello, de las obras. Ella era una recogedora de cartón y escribe una novela que vende 1 millón de ejemplares. Y sin embargo no está en el panteón de los grandes escritores latinoamericanos. Era negra, pobre, favelada, recogedora de cartón. O sea, qué importante. Y para terminar y dar el paso, hemos descubierto que tenemos un amor compartido, y le voy a pasar la palabra después de decir dos o tres cosas, que es un peruano, José María Guedas, que en Perú le llaman José María, ¿no? Y que uno no puede, yo por lo menos no puedo pensar José María sin sentirlo, ¿no? Yo no lo conocí, por supuesto, se suicidó en los 60, 69. Y es un hombre nacido en la sierra. Ahora, yo estuve recién en Andahuaylas y Bayunta próximamente. Hijo de hacendado blanco, que muere su madre cuando es un niño y lo destierra a la cocina de los indios. Y entonces él dice: yo tengo una piel blanca y un corazón quechua. Siento como quechua, hablo quechua y tengo una piel blanca. Es la decisión de su vida, que es la decisión del Perú. Y es uno de los más, para mí, brillantes escritores latinoamericanos, que tampoco está en el panteón de los Vargas Llosa o de los grandes famosos, ¿verdad? Y que nosotros, la izquierda de la que yo me formé en los 60 y 70, ninguneamos a Arguedas, ¿verdad? Hay una famosa polémica que tuvo con Cortázar en las páginas de la revista cubana Casa de las Américas, donde Cortázar, revolucionario, de izquierda, escritor, afamado, que hablaba un castellano, francés, totalmente, le dice a Arguedas que es un escritor provinciano, casi folclórico. Y yo y nosotros pensábamos así en esa época. Entonces, antes de pasarle a Rita, quería decir que Arguedas comienza ese proceso anticolonial, comienza, no es la palabra, en la escritura. Él consigue escribir en la Castilla con la gramática quechua. Y qué maravilla, se suicida, claro, se suicida. Y vivía partido al medio, además. Entonces, ahí están algunas de nuestras inspiraciones políticas, teóricas. Y yo pensaba, cuando Cortázar me dice que es provinciano, y todo el texto de la literatura de Arguedas es el amor, ¿hay algo más universal que el amor? ¿Hay algo más fuerte, humano y universal? Y sin embargo no lo entendimos. Claro, bueno, esa es una reflexión que nos lleva a hacer una autocrítica a las personas que tenemos. Somos de la misma edad. Yo soy mayor, que tiene que obedecerme a mí. Pero venimos de la misma época, ¿no? En que fuimos, digamos, fuimos formados en el entorno, ¿no? En la condición de ese pensamiento marxista eurocéntrico, que Quijano también, para mí fue un deslumbramiento cuando encuentro, ¿verdad? Por eso lo cito tanto a Quijano, porque fue una epifanía, ¿no? Comencé, dio palabras, por eso digo que el trabajo del autor es esa donación de palabras, y dio palabras a un sentimiento muy antiguo, que tiene que ver en mi país con el hecho del colonialismo también, ¿no? Porque mucha gente en un determinado momento, con una formación marxista, ahí hablo de mí, ¿no? Con la iniciación de la Federación Comunista, entonces, se vuelve peronista, porque el peronismo estaba la tierra, y, o sea, estaba la gente, le colocaba algo no estaba dicho en la teoría de clases, no estaba dicho, faltaba decirlo. Primero fue esa idea de que la gente de la vida real, los indígenas, y que en ese momento ni se hablaba de indígenas en Argentina. Hoy Argentina tiene el censo indígena, más población indígena en proporción con la población total que Brasil, ¿cierto? Pero eso es un problema, algo de lo que estaba preguntando aquí a Monse cuando llegué, que es muy distinto, quizás valga la pena informar un poquito sobre eso aquí, porque tanto en Brasil como en Argentina sucede desde hace un tiempo el proceso de la reemergencia indígena. O sea, en el momento de la fundación de nuestras repúblicas, a las que fundadas por criollos, o sea, mal fundadas, y ahí relato un poquito de esta historia que no sé cuánto puede iluminar la propia historia de México y de América Central, pero para América del Sur es que lo digo así. En el proceso independentista nuestro, hubo un grupo, San Martín, nuestros héroes de la guerra de la independencia, guerra que no existió en Brasil, porque Brasil es un país que no tuvo guerra de independencia, ¿no? Entonces, Brasil está en América Latina, pero los problemas de comunicación con Brasil son mucho más que idiomáticos. Hay un problema de la lengua, pero hay un problema mucho mayor, que es cómo se dio el pasaje de la colonia a la república y cómo fue la misma colonización. Igual que en el caso de los Estados Unidos, la colonización portuguesa y la transición a la república fue muy distinta en Brasil. Entonces, en América Hispánica hubieron las guerras de independencia, y en América del Sur hubieron unos héroes independentistas que pusieron el cuerpo a la guerra. Los indios, los negros y los generales que lucharon con armas en la mano, que pusieron riesgo de su vida a esa guerra. Entre ellos vale la pena recordar aquí, lo que voy recordando, lo voy diciendo, San Martín. San Martín era de una familia española, era uno de los San Martínez, que se regresa a España cuando él tenía 3 años. Pero, muy recientemente se descubre que San Martín era el producto de un abuso, de una violación de una sirvienta guaraní de la casa de los San Martínez, por parte de un visitante que hasta hoy pertenece a unas familias rancias de la sociedad argentina. Entonces, era mestizo. Y hay un fenómeno muy curioso aquí, que una vez en España, él entra en el ejército con todos sus hermanos, en el ejército español, luchan en las guerras napoleónicas, él se transforma en un oficial galardonado, inclusive condecorado, del ejército español, y un día, voy a decir en misterio, se mira al espejo. Y un cauce profundo de su sangre, que es la sangre guaraní, y ahí casa con Arguedas, en toda la sangre de Arguedas de Arguedas, el único que sabe y que entiende sobre soberanía es el libro. Es un libro que causó un terremoto en su tiempo. Ahora explico por qué. Pero San Martín se vuelve, se mira al espejo y se vuelve. Y es uno de los grandes héroes en San Miguel de Gallina cuando lo recuerdo. Porque ¿por qué se vuelve todos sus hermanos y su familia de sangre española? Él tenía el mismo español, el mismo apellido. Era de la misma familia. Pero el espejo, ¿qué es la raza? Sino un signo del don de uno. La raza no tenía una cultura indígena, pero cuando vuelve empieza a hablar de una América Latina con autoridades indígenas, tiene todo un discurso en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con este grupo, que es el grupo que le puso el cuerpo a la independencia? Todos murieron, o asesinados, o exilados, o en la más extrema miseria, o sea, de hambre y enfermedad. Todos, sin excepción, los herederos. Y otro grupo, que es el grupo de los criollos burócratas, de los descendientes de españoles que se quedan en sus salas, en sus oficinas, en sus salones, construyen los estados. Entonces yo hablo de dos sectores en las guerras, en los procesos de independencia en nuestro país. El sector rupturista, que es exterminado después del fin de la guerra de la independencia, y el sector continuista, que es el que construye nuestra república. Y ahí estamos, y así estamos. Y por eso todos los pueblos, tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas, los que yo conozco, siempre miran el Estado con sospecha. Y saben que en cualquier momento puede terminar. Porque su historia es esa, es la historia de un recipiente construido, un recipiente institucional construido solamente para recibir los bienes coloniales. O sea, para recibir la administración de allá, que era ultramarina, de la gestión ultramarina, tras transferir la gestión ultramarina a la gestión en territorio, que son los que llamamos estados nacionales. Y de ahí partimos a Arguedas. Cuando Arguedas escribe su penúltimo libro, que es el libro Todas las Sangres, en ese libro es muy compleja su tapiz, su panel de América Latina, pero coloca a un pueblo como el único que sabe lo que hay que defender. Y son los indígenas. Son los indígenas. Son los únicos que tienen claridad, visión histórica, largo plazista. Hay que leer ese libro. Pero entonces hay una gran reunión de intelectuales de izquierda, y a eso nos estamos refiriendo, que se llama la mesa de todas las sangres, publicada hace mucho tiempo y transcripta por un intelectual peruano llamado Rocha Brun, en la que se muestra que todos esos intelectuales, escritores, sociólogos de izquierda lo condenan a Arguedas y dicen, no, vos andás a escribir novelas, andás a escribir ficción, porque de esto de voz de historia y de política, no puede ser. ¿Cómo el indio va a ser la vanguardia? La clase de la vanguardia. Ahí él sale, escribe una carta y que la termina con esta frase: procuraré morir inmediatamente, y hace uno de sus intentos de suicidio, afortunadamente todavía no consigue, y ahí escribe El zorro de arriba y El zorro de abajo, que fue su última novela, y ahí sí se mata. Pero claro, era un incomprendido, porque él vio por su criación, porque él, quien lo salva de la muerte cuando su madre muere, es un brazo en la cocina, o sea, quien lo arrulla en la lengua quechua, quien lo cuida son las mujeres de la cocina, porque su papá se casa con una gran gamonal. O sea, cuando queda viudo, era un abogado de una familia rica, blanca, vamos a decir así, ¿no? En nuestro mundo que es blanco y no blanco, se casa con una dueña de grandes estancias, una hacendada, que es de nuestro mundo andino, ya se llama en Perú y Bolivia, gamonales. Se casa con una mujer gamonal, y esa mujer gamonal, que era muy mala, sin ningún tipo de ambigüedad, de su maldad, mala mismo, lo expulsa a la cocina. Entonces se vuelve un niño indio de piel blanca, con todas las contradicciones, con todos los dolores que, claro, llevan al suicidio. ¿Por qué? Porque en esa época no había un vocabulario todavía en el cual se podría elaborar, ¿no?, esa lucha interior que todos en realidad tenemos. Los que tenemos lucidez y conciencia, no importa qué color aparentemente tengamos, ninguno de nosotros es blanco. Cuando vamos a París, somos todos Fanon. Nadie de nosotros, ninguno, ni siquiera aquí mi amigo Raúl, los ojitos lindos que tiene, cuando va a París, ni él. Nadie es blanco. Nuestra corporalidad es otra, nuestra sedimentaria. Somos, como decía Eduardo Chupanqui, y quizás no era un gran chupanquiano, somos tierra que anda. O sea, todos somos tierra, estamos impregnados, nos guste o no, queramos ser blancos. Este paisaje, esta tierra que pisamos, nuestra planta de pie pisa, nos impregna y nos captura. No somos los dueños de la tierra, la tierra es nuestra dueña, ¿no? Como se dicen tantos. Y cuando vamos al primer mundo, cuando vamos a París, y a cualquier país, digamos, como el ícono, ¿no? De ese lugar de allá. Todos somos este paisaje que llega. Nuestro cuerpo es un tentáculo del paisaje que nos dio de mamar, que nos alimentó, ¿no? Entonces, entonces para finalizar lo que estaba queriendo decir, que entonces en Argentina, con esta cuestión de la raza, que no la despreciemos, ese mirarse al espejo está resurgiendo, ¿no? Mucha gente, o sea, ¿por qué? Porque muchos pueblos indígenas se escondieron, no en la época de la colonia, se escondieron cuando llegó la república, en una inteligencia estratégica absolutamente deslumbrante, como al entrar, como Arguedas dice en toda la sangre, que es la capacidad estratégica política de los pueblos indígenas, que si no, no hubiera podido sobrevivir ni los indios ni los negros a 500 años de masacre. Hubiera sido imposible sin una extraordinaria inteligencia estratégica de ver cuándo se puede salir, cuándo no hay, cuándo hay que esconderse en el pliegue. Es una característica del saber político de todos nuestros pueblos, ¿no? Esconderse. Negros y también indios. El pliegue, ¿no? Entonces, cuando llega la República, hace 200 años, los Huarpes, los Tupinambá, los Quilmes, los Diaguitas se esconden. Yo fui al colegio donde me decían los Huarpes, leíamos a Sarmiento, porque los Huarpes están extintos hace 200 años. Los Diaguitas son un pueblo histórico que estaban acá cuando llegaron los españoles. Otro día fui a comer a un encuentro de cultura y había un hombre indígena frente a mí y digo, ¿qué son Diaguitas? Ay, un fantasma, porque toda mi vida estaban ahí, pues se terminaron cuando llegaron los españoles, están ahí. Los Quilmes, los Tupinambá, y cuentan cómo en un determinado momento deciden reemerger, o sea, salir a la superficie de una clandestinidad, porque nosotros en nuestra época de la política y de la insurgencia setentista pensábamos en una clandestinidad de 10 años, de 15 años, de 20 años. En Brasil, 20 años, clandestinidad que nos parecían larguísimas, pero los indígenas tuvieron clandestinidades de 200 años. Y ahora hay esa emergencia, que es una. Entonces, con esa emergencia, también gente. Yo tengo una alumna que escribió una tesis, que una disertación que admiro muchísimo, porque creo que lo conté cuando vine a dar clases en Seneca, siempre lo cuento, es emocionante. Esa abogada viene y me dice un día, profesora, yo quiero escribir sobre mi abuela. Ah, bueno, en una maestría de derechos humanos. Ah, bueno, ¿y cómo vas a escribir? No, dice, porque en mi familia todo el mundo habla de mi abuelo portugués, porque mi abuelo portugués, porque mi abuelo portugués, pero nadie habla sobre una abuela que era la mujer del portugués, nadie la nombra. Y no tengo. Descubrí una única fotografía que estaba guardada de esa abuela. Dice, pero me pasa una cosa. Yo soy la única, todos en mi familia son rubios. Pero yo, dice, soy la única que salí como mi abuela. ¿Cómo hablo de eso? Entonces escribió una bella tesis a la que le llamamos El derecho humano a la memoria de los linajes no blancos en la familia brasileña. Y eso es el efecto del espejo y de saber enfrentarse al espejo y que nos diga la verdad, de dónde venimos. Porque hemos, al construir nuestro. No hay memoria de las genealogías no blancas. Y hay mucha gente que. Ese cauce profundo de la sangre en que esa genealogía no blanca navegó hacia el presente y emergió de superficie de repente para mucha gente, como para esta estudiante Vanessa Rodríguez. Es un fenómeno muy, muy impresionante que lo estamos viviendo en los países del sur, ¿no? Es interesante contar eso. Pues se abre, si gusta a alguien hacer una participación, se abre la palabra. Alguien que tenga alguna pregunta hasta el momento, quiera que se haga una intervención, alguna participación. Rita, yo trabajo con mujeres que se dedican al trabajo sexual y hay una ley de trata de personas, según para combatirla, pero pues viene de Gringolandia, ¿no? Como tú bien lo has dicho, el norte no es igual que acá. Entonces nos quieren imponer una serie de cosas que nos ha costado mucho el poder decir lo que sucede realmente en el trabajo. Una cosa es trabajo sexual y otra cosa es trata de personas. Quién ha sido forzada por las diferentes causas que cada quien quiera, ¿no? Y cómo el feminismo abolicionista utiliza todas las herramientas y que dice defender a la mujer y la decisión cuando ellas mismas imponen y cuestionan con sus leyes, presionando a esos gobiernos que, como tú también lo has dicho, nosotros no creemos. En el 2012 hubo un operativo muy fuerte en la Ciudad de México, en la Merced, la zona más grande de Latinoamérica de trabajo sexual. Llegan, se llevan a 95 compañeras, las hicieron pasar a los medios como si fueran sido rescatadas y pobrecitas y demás. A una la hicieron pasar por menor de edad y de ahí nos amparamos con una abogada muy chingona, que es Bárbara Zamora, que yo creo que todas la conocen. Ella la quisieron comprar y todo, y no pudieron. Ganamos ese paro donde se reconoció el trabajo sexual como no asalariado. Pero entonces las abolicionistas empezaron a presionar y a decir que no podían decidir por sí mismas, porque pobrecitas, el shock del Estocolmo y demás, cuando las compañeras les han enseñado que son más mujeres que muchas, ¿no? Entonces, aquí esa cuestión de, o más bien una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas leyes que vienen desde allá y que muchas, por interés también de los recursos económicos, vienen y dicen que sí, que todas son víctimas, ¿no? Entonces no estamos contra eso. Sé que también las compañeras de Argentina han implementado una lucha muy fuerte porque allá las abolicionistas no les permiten hablar a veces, sino que ellas hablan de ellas mismas. Y pues aquí una reflexión para todas las mujeres, ¿no? ¿Quiénes somos para decidir por las demás? Bueno, pues muchas gracias, Rita, muchas gracias, Raúl. Yo me siento muy movida, ¿verdad? Porque, bueno, soy un poco más vieja que ustedes, pero viví mucho de lo mismo, ¿sí? Y ahora que ha mencionado Argueda, ¿sí? Pues me recordó toda una época, ¿sí? Con Guillermo Bonfil, precisamente, que era muy amigo de Arguedas, y que los radicales de izquierda marxista criticamos a muerte, sí, ¿verdad? Porque ellos no hablaban con la radicalidad de clase social, ¿verdad? Y las críticas al Estado que hacíamos los que nos creíamos los sabios, entonces, sí, y los revolucionarios. Es muy, muy interesante la recuperación que hace Arguedas y que hace Guillermo Bonfil de la cultura, ¿verdad? De la cultura prehispánica, y que nosotros despreciamos. asfixiábamos, ¿verdad? Porque no estaba metido en este análisis clasista que considerábamos lo único posible y válido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que es muy interesante que a mí me ha pasado lo mismo que a ustedes, ¿verdad? Un poco tratar de renovarme, ¿sí? Y de pues desechar algunas categorías que usamos de una manera muy, no voy a decir palabra radical, pero tal vez es más, ¿no? Sin embargo, yo creo que el concepto de clase nos sirvió mucho, ¿sí? Yo creo que no podemos olvidarnos de que el concepto de clase nos permitió entender la dominación, ¿verdad? Como un elemento fundamental, dominación sobre los pueblos, dominación sobre los obreros, sobre los trabajadores, pero también sobre los campesinos y campesinas. Y nos ayudó mucho también a darle al feminismo, ¿sí?, lo que decía Rita, ¿verdad?, este contexto global, ¿verdad?, que el feminismo surge solamente como con un aspecto de sexo, ¿sí?, ¿verdad?, y que las feministas marxistas, ¿verdad?, hemos ubicado como parte de los procesos de dominación, y que no podemos entender la dominación social sin entender la dominación especial a las mujeres, ¿no? Pero todo esto vino de nuestro enfoque de clase, de nuestro enfoque radical, ¿verdad? Entonces no creo que, vamos, que tenemos que hacer una depuración en nuestras propias críticas, porque no podemos desechar los conceptos así nada más. Y creo que hay algo que no hemos hecho, que es construir los nuevos conceptos, ¿verdad? No nos sirve la clase para analizar toda la cultura indígena, pero ¿qué nos sirve? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces nos hace falta esta imaginación científica, podría yo decir, o no sé cómo llamarle, ¿no?, para tener más instrumentos útiles para la realidad actual y la realidad de nuestros pueblos. Bueno, gracias. ¿Alguna otra participación más? Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, Rita, Raúl, Monse, gracias. Yo quisiera recuperar un poco lo que ayer se planteó para unirlo con lo que se está planteando ahora. Ayer, bueno, una de las preguntas que, pues, que lanzó Raúl después de darnos toda una serie de, pues, de reflexiones de cómo paramos esta guerra, ¿no? Creo que ayer como que nos enfocamos más en esta mirada geopolítica de la militarización, de la geopolítica del despojo, de la desposesión. Y en un momento, pues, la compañera Rita planteaba este tema de desmontar el mandato de masculinidad. Y un poco con esto que ahora interpela Raúl de empezar también a ver desde las luchas sociales qué es lo que nos está faltando, ¿no? Está bueno tener esta mirada geopolítica, pero cómo también ya empezamos a generar estas miradas, no solo miradas, sino el cómo y desde dónde potenciamos estas formas para desmontar lo que plantea Rita, ¿no? Y a mí me gustaría escuchar más las experiencias que ambos traen en sus recorridos, sobre todo de los abajos de América Latina, porque acá, bueno, no sé si está por ahí el compañero Chuno, que él nos ha introducido, pues sí, nos ha metido mucho en esto de la pedagogía del corazonarnos, ¿no? Desde esta, también me recuerda mucho esto de lo que están hablando, de esta forma de repliegue, retorno, emergencia, como esta forma también de latir del corazón hacia adentro, hacia afuera. Y acá pienso en, bueno, sin caer justamente en esta dicotomía hombres-mujeres, en cómo potenciar esa energía femenina para generar esto que se viene hablando de otras formas de hacer política, no patriarcales, cómo empezar a hablar ya no de Estado-Nación, sino de territorialidades, de mundos de vida, cómo ya no empezar tampoco a utilizar el término de patria, sino de matria. Y en este sentido, como, pues sí, ver más que el cómo, porque está cabrón, el ver quizá el desde dónde, ¿no? Se empieza a generar este otro latín en términos de formas del hacer y del sentir lo político y la política. Una participación más y damos la palabra a Francisca y a Raúl. Gracias. Una relación a mi país. Brasil. Es verdad que hay un apagamiento, no sé cómo habla, un isolamiento de las personas que no son brancas y sus familias. Pero esto se da en las familias burguesas de clase media. Porque en la clase trabajadora, al contrario, ¿no? Entre los negros, tener una descendencia que no sea negra, branca, ¿no? Para el embranquecimiento, ¿no? abre puertas. Es una política. Entonces, dos cosas diversas que se conectan. La burguesía, la clase media alta, no quiere su sangre y su familia infectada por los negros, pero quieren la clase trabajadora, los explotados, infectados por los blancos. ¿No? Como forma de salida, inclusive estratégica. Esta es una cuestión. La otra cuestión está vinculada a Wallerstein. Immanuel Wallerstein. Yo tengo discutido mucho en Portugal esta cuestión de la economía mundo, ¿no? Y cómo. Y como la teoría de la dependencia, ¿no? del capitalismo dependiente, tiene también una falla, ¿no? Cuando aplicada en la América Latina y del Sur. El Estado y la forma de lo capitalismo, ¿qué es el Estado sino la forma política de lo capitalismo, ¿no? Cuando viene para la América del Sur y de América, la América, ¿no? Particularmente Central, Mesoamérica y América Latina, es una fuerza externa. No tiene a ver con el desenvolvimiento histórico de la economía y de la forma del pueblo existente. Él tiene que tener otra forma. manera, por isso que há outro tipo de Estado acá que não tem comparação em direitos do senador da Revolução Francesa. Em todos os Estados latino-americanos há uma diferenciação do tipo de Estado, né? Não é o mesmo, não é a mesma. E por isso que a economia mundo, porque a ideia da economia mundo é que ela subordina, né? Se não destrói, subordina às outras economias. Mas isso é uma racialização, porque há muitas, em Brasil, por exemplo, que são povos florestais, não? Que tiveram uma estratégia muito inteligente de sair, de ir para as florestas, garantir seu povo. Né? Os povos da praia, da região da praia, foram todos mortos. Bom, diferente de acá, que os indígenas são cidadãos, né? São deles que construem as cidades. E tem outra estratégia, outra forma de movimentar-se. Então, isso é muito importante para nós, como tu estava dizendo, porque a própria independência foi feita pelos descendentes espanhóis em Brasil, que independência não houve, houve uma transição somente. Ah, isso para nós é importante. E uma última coisa em relação ao feminismo. Há crescido uma ideia de separação, uma ideia supremacista, separatista, né, entre os feministas. Na verdade, é uma ideia totalitária. Né? E isto é muito preocupante, porque concordo com o Segato que é preciso que nós atacamos o patriarcado, o machismo, mas o integremos com todo o capitalismo, né, e com todas as formas de prevalência de poder do homem. E sem discutir isso a fundo, vamos trocar o poder. Em vez de chamar de pátria, vamos chamar de mátria. Son preguntas muy, son preguntas muy complejas, ¿no? Todas, ¿no? Sobre el trabajo sexual, claro, nosotros ya me vi en esta situación junto a feministas de Madrid, Rosa Cobo y compañía, que es una violencia tan grande la criminalización, ¿no? Es como, me olvido el nombre de tanto que me desagrada esa, ¿cómo se llama? El abolicionismo. Porque además es una postura estúpida, porque por ejemplo, la caja está abolida y está por todas partes. El aborto está abolido y sin embargo hay prácticamente un aborto por cada nacimiento en nuestro continente. En fin, hay un montón de cosas que son crímenes, pero la ley no tiene una relación causal con la realidad, ¿no? No causa que lo que dice cause comportamiento y la gente deje de hacer lo que dice. La ley es muy relativa a su incidencia material en la realidad, si no alcanza una capacidad de persuadir, de disuadir, de convencer. Y no convencerá con relación al trabajo sexual si el trabajo sexual juega un papel en el presente. Mi posición con relación al abolicionismo es un poco más compleja. Yo creo que estoy en desacuerdo con el abolicionismo porque llevará a una clandestinidad, llevará a formas mucho más terribles y terribles de la práctica de la prostitución, más escondidas todavía de las que hoy están vigentes, más perversas y más peligrosas inclusive para... En mi vocabulario, la cuestión de trabajo, bueno, ahí entro en varias, voy a hablar sobre cómo pienso, quizás no responda exactamente tu pregunta, pero vengo pensando, es mi tema de especialidad, vengo pensando todo el tiempo, porque es importante hacerlo, sobre qué pienso sobre la prostitución, ¿no? ¿Y qué es un trabajo? Inclusive, ahí me voy a meter en aguas turbias, porque yo por lo menos también no considero que el trabajo de cuidar, que el cuidar y que el amor puedan ser transformados en un trabajo. Y eso me coloca en cierto tipo de atrito y diferencia con una voz muy potente, con voces muy potentes en el feminismo hoy, porque yo creo que nunca dos males hacen un bien y que no se puede... En la venta de la mano de obra, o sea, la venta, y ahí sí el marxismo es una contribución fundamental. El trabajo alienado, ¿no? Es la compra del trabajo como mercaduría, como mercancía en español, que es una de las críticas marxistas más importantes a lo que consideramos trabajo. ¿Cómo es un trabajo no alienado? Lo conocemos muy poco, ¿no? Conocemos muy poco qué sería un trabajo no alienado. Porque necesitaríamos estructuras sociales que no, por ejemplo, la comunal, ¿no? Estaríamos una comunidad, bueno, lo que existe acá, ¿no? Todos estos talleres, estas formas de producción que son para la autogestión, o sea, otro mundo. Pero cuando hablamos del salario, hablamos de la alienación del cuerpo y de la cosificación del cuerpo ineludiblemente. Está en Marx. Ahí sí, Marx. Sirve. Nos sirve para decir que todo debe ser subsumido en la clase para entender la desigualdad y la explotación, ¿no? Pero sirve para enseñarnos justamente la crítica del trabajo alienado. Entonces, yo no creo que el trabajo sexual es una... yo creo que es la alienación del cuerpo y veo problemática la aplicación de la noción de trabajo al servicio sexual, a la compra del servicio sexual, porque ineludiblemente lleva a la cosificación del cuerpo. Pero no por eso puedo prohibirlo. No por eso puedo prohibirlo, porque al final llegaríamos a que todo trabajo es algún tipo de prostitución, ¿no? Toda entrega de mi vida y de mi fuerza productiva a un comprador es una entrega del cuerpo y por tanto es un tipo de prostitución también. Y yo creo que pensar es importante por eso, porque no podemos ser autoritarios al imponer las reglas y las leyes. Eso, lo que se va a transformar es nuestra comprensión del mundo y no otra cosa. No va a venir, o sea, ahí viene el tema. Tomar el Estado y producir leyes, sancionar leyes desde el Estado y desde esas legislaciones y políticas públicas, reorientar la historia en la dirección que queremos de más bienestar para más gente, nunca sucedió. Nunca consiguió suceder. Nunca llegó a destino. No existe ninguna revolución que haya llegado a destino. O sea, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Bueno, pues dicen grandes oradores, eso sí, pero que esa oratoria se haya transformado en vida real, no. Yo, si me dicen que estoy equivocada, voy a ser la primera persona más feliz del mundo, pero no, yo la historia no lo he visto. Entonces, lo que cambia es nuestra manera de comprender la vida. Nuestra forma de pensar, por eso el aporte de los vocabularios, de las palabras, decir esto, todo trabajador es en realidad un prostituto, cuando vende su mano de obra y vende su cuerpo. Podríamos pensar así, ¿no? Y ahí estaríamos duramente bombardeando algo que es lo peor que existe en la humanidad, que es la superioridad moral. No existe peor enemigo de la humanidad que la posición denunciador de superioridad moral, ¿cierto? Por eso ese feminismo europeo abolicionista habla desde una posición colonial necesariamente, que es la posición de la superioridad moral. Y ahí siempre cito, porque es una perla, una página de Edward Said en su introducción al libro Imperialismo y Cultura, cuando cita a un administrador británico en la India, que va a decir lo siguiente: no existe elemento más importante en la capacidad de colonizar otro pueblo, de dominar otro pueblo, no es ni la superioridad tecnológica, ni la superioridad bélica, ni la superioridad intelectual, ninguna de esas superioridades son capaces de interiorizar y dominar un pueblo más que la superioridad moral. Entonces, de ahí podemos decir que la superioridad moral es el peor enemigo de la humanidad, porque es la plataforma de toda forma de dominación. Cuando escucho a las españolas locas por una moralización del mundo y por la abolir la prostitución, a mí me da repugnancia, me da asco, porque siento que están hablando desde esa europeidad moral, buena gente, de buenas sociedades, ¿no? De buenas familias. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, mi recomendación es la siguiente: no se puede entender la prostitución sino históricamente. Entonces, en los años, mi país fue un país de muchísima prostitución. La historia del tango está vinculada, ¿por qué? Porque había 7 hombres por cada mujer durante algunas décadas del principio del siglo XX en Argentina. Entonces, el prostíbulo fue el lugar de la sociabilidad y fue también el lugar de poder ver un cuerpo de mujer, inclusive. Con todo lo malo que es, hubo tratas, 2 grandes corporaciones de tratantes, etcétera, tremenda, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero la prostitución hoy tiene otro papel, cumple otra función, que voy a tratar de ser bien sintética, que ayer la hablé cuando estábamos en aquel encuentro. Es la escuela de la cosificación de la vida. O sea, el lugar donde, por ejemplo, un joven, como contaba ayer, un joven soldado que va a trabajar en un cuartel que está en las inmediaciones de un pozo petrolero, ese cuartel va a custodiar, ahí va a vigilar cómo se comportan la gente alrededor de un pozo petrolero o en una minera, o en las explotaciones mineras que se compran cuando se instalan ya casas para colocar burdeles. El dinero que llega ahí, o el dinero que llega a la explotación petrolera, o el soldado que va a trabajar vigilando la sociabilidad en esos lugares, lo primero que se le hace es mostrarle el burdel, llevarlo al burdel. ¿Por qué? Entonces el discurso normal dice, ah, porque los hombres solos van a estar solos ahí, que tanto deseo sexual, que si se mueren, si no, la libido masculina, todo un verso. No, es porque el lugar donde se aprende la vida cosa, donde se aprende el cuerpo cosa. La mirada hoy al cuerpo de la prostituta no es idéntico a la mirada que en las imágenes, inclusive del pasado, los años 30, los años 20, la mirada del cuerpo de la prostituta no es la misma. Hoy, eso ya está en las guerras, en el solo de la al trabajo, es el lugar que está en relación con las minas también. Es igual, él lo ve, es un futurista total, ¿no? Es el lugar donde se aprende, es la pedagogía de la crueldad, donde se aprende a ser cruel. Entonces, ese discurso del burdel como la escuela de la pedagogía de la crueldad, porque ¿qué es esa definición mía que he formulado en algún lugar de la pedagogía de la crueldad? Es lo que todas las formas en que nos enseña a acostumbrarnos a que la vida es cosa, a que el cuerpo es cosa, a cosificar la vida. Y nos tomamos perversos, porque no hay relación empática, compasiva, de bondad, con relación a las cosas. No, algunos pueden hasta tenerlo, ¿no? Pero en general, con relación a las cosas, la piedra es bueno, la madera, la cortamos, hacemos una mesa. Entonces, la pedagogía de la que construye personalidades de estructura psicopática perversa, el burdel juega un papel, la prostitución hoy juega un papel central ahí. Entonces, no puedo, estoy contra la abolicionismo, pero no puedo, pero no puedo pensar sobre, históricamente, sobre el papel de la prostitución hoy en día en esta pedagogía de la prueba. Luego, a Merced, a ver, ¿qué vamos uno a uno? Mercedes. Yo, claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cada vez que ese problema aparece, ¿no? Ah, no, pero clase. Yo siento ahí la palpitación del eurocentrismo. Somos europeos, no podemos dejar de pensar de una forma europea la cuestión de la opresión. Y ahí es que, y eso es un sentido, es piel. Cada vez que una persona en una audiencia me dice, no, raza, no, clase. Ahí esa pedagogía autoritaria del barbudo alemán pensando en Bruselas y escribiendo el manifiesto comunista, eso a mí me choca. O sea, pero es una cosa de piel. ¿Y por qué? Implicó por muchísimo tiempo la negación de la raza. Y por muchísimo tiempo nos influenció la mirada de Manamaré que no vimos más raza. No vimos, por ejemplo, que cuando a una favela de Río de Janeiro llegan migrantes blancos de los estados nordestinos, por ejemplo Ceará, que es un estado que tiene una gran población blanca, llegan a la favela, en la segunda generación, porque son blancos, ya están afuera de la favela y el negro queda. O sea, hay un capital racial. Entonces, la formación marxista nos impidió completamente visualizar la existencia de un capital racial. O sea, el enunciado, mis privilegios, nuestros privilegios. Cuando uno va a enunciar su categoría, su pensamiento, a partir de este cuerpo ya va a tener un bonus, ya va a tener una apuesta de que sí, sí, deben saber pensar porque son blancos. Existe. Y eso también sucede en la cuestión patriarcal, porque cuando vemos a un hombre hablar siempre, y ahí lo siento yo, me agarra la furia, la ira santa, que hay un hombre, por ejemplo, la dominó, va a ser más importante, partimos de ahí. Para deshacer eso, esa apuesta de confianza en el saber de un cuerpo, tenemos que deshacer el racismo y el patriarcado. Si no, escuchamos siempre prioritariamente al hombre blanco. No. Pero me parece que quiere correr de ese lugar. Yo me quedo, lo veo, lo siento y es verdad, que se la dan infinitas pruebas de eso. Pero es un capital, es el capital del cuerpo masculino y es el capital del cuerpo blanco. O sea, van a enunciar, van a saber más. Van a tener, encarna la autoridad, encarna la autoridad. Che, venía a contestar vos, ¿no? ¿Quieres fumar un cigarro allá afuera? No. Como la cuestión de... Bueno, pues ya estoy terminando, ¿eh? ¿Cómo paramos esta guerra? Bueno, esta pregunta estaba aludiendo a algo que conté ayer y cuento muchas veces en un momento en que tuve una claridad sobre algo, ¿no? Que fue, siempre lo relato porque así como me clarificó a mí, puede clarear las cosas para otras personas de la audiencia, ¿no? Que es en Buenaventura, la costa pacífica de Colombia, donde hay una gente que vive hace 200 años, es una población negra, afrodescendiente, muchísima, gran población, toda a lo largo de la costa pacífica, detrás de la cordillera occidental de Colombia, tienen derechos constitucionales y entonces ahí se hacen muchos crímenes de extrema crueldad, truculentos. Hay lugares que se llaman picaderos porque se cortan cuerpos en pedacitos. Esa truculencia hace que la gente salga de esos territorios, o sea, los desplazados. Se van, o sea, dejan libre los territorios para la explotación inmobiliaria, para la construcción de tres puertos que se quieren construir ahí, de un gran sistema hotelero, porque claro, es una playa importante y un puerto importante, un ombligo, digamos, para el comercio transpacífico. Y Entonces alguien de la platea ahí me preguntó, ¿y cómo paramos esta guerra que no se puede parar por un acuerdo de paz? Porque en ese momento estaban en puerta los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que después también el Estado traicionó, ¿no? Pero en ese momento era un momento en que se veía cómo esta guerra de estas pandillas pagadas, estas pandillas que son la sobrevida de los paramilitares, de los paras, pero que ahora son unas pandillas, que las corporaciones de inmuebles les pagan para que limpien territorio, para instalarse, ¿cómo se paga esta guerra? Y entonces yo, la verdad es que en ese momento me puse a pensar frente a la gente, ¿cómo se paga esa guerra? ¿Cómo se para esa guerra? ¿Qué es la pregunta, ¿no? Y te vino esta idea, la única forma de parar esa guerra es desmontando el mandato de masculinidad. Porque es el mandato de masculinidad que aporta el recurso humano, la mano de obra. Que un niño que nace y es formado a ser hombre de determinada forma, y ahí se vincula con la pregunta anterior, con la respuesta anterior, porque el mandato de masculinidad tiene ya dentro de sí una pedagogía de la crueldad. ¿Por qué? El hombre tiene que ser menos vincular, ¿no? Yo en general hablo junto a mujeres y en cuanto digo la puedo tocar, ya no me puede, ¿no? Puedo tocar. El hombre, bueno, si toca va a ser con una intención maligna, ya lo leemos, todavía casi siempre más de esa forma. Estamos perdiendo inclusive la capacidad de la interacción espontánea, ¿no? Emotiva, afectiva, afectuosa, es tremendo este momento. Pero el mandato de masculinidad tiene algo que va a clausurar cierta empatía, cierta sentimentalidad, la compasión. El sujeto masculino tiene que ser necesariamente menos empático, menos compasivo, menos sensible al sufrimiento del otro. Entonces, dentro del mandato de masculinidad hay un mandato de crueldad ahí embutido en embrión, incipiente. Porque va, y ese mandato de crueldad, que es una parte del mandato de masculinidad, y un mandato de exhibición de potencia, ¿no? Ese sujeto va a tener que mostrar al mundo que es potente. Y tiene potencia sexual, bélica, económica, política, intelectual, moral, ser juez, el legislador, de manera que cuando las mujeres nos transformamos en jueces y legisladores, legisladoras, en general nos volvemos patriarcales. ¿No? Intelectual, muchas mujeres en la academia asumen una compostura masculina, distante, burocrática. Yo he luchado en mí misma para poder seguir dando clases toda mi vida así. Conmigo, de delantal y hacer tu huevo frito, hablar ante 1000 personas o 3 como si estuviera la cocina de mi casa, como me gusta conversar. Es una cosa de una especie de manutención de una feminidad, de una licencia femenina que no está sometida al mandato de masculinidad y al mandato de crueldad. O sea, vincular, lo vincular. ¿Sí? Entonces, si desmontamos esa masculinidad, que no es lo mismo que los hombres dejen de existir, o sea, de la obligación del espectáculo de la potencia que se ha exacerbado, hay una hiperinflación, está hiperinflacionada la exigencia de ese mandato de potencia. ¿Por qué? Porque por la fase económica, la precariedad de la vida en que nos encontramos, ¿no? La intemperie en que hombres y mujeres nos encontramos, el hombre no tiene más potencia. Hay una crisis de la potencia económica, moral, masculina, que lo hace tener que espectacularizar su potencia mediante la agresión, mediante la crueldad, mediante la guerra, mediante afiliarse a pandillas, mediante las organizaciones pandillescas, que tienen un gran chamariz que convoca mucho a los hombres porque ahí podrán tener alguna potencia bélica. Entonces, la respuesta por eso es desmontando el mandato de masculinidad, como lo estamos conociendo en el presente, no matar a todos los hombres, está muy lejos de mí, exterminar. No estoy de acuerdo con un feminismo del enemigo, no estoy de acuerdo con que el feminismo sea la enemistad entre hombres y mujeres, no. El feminismo es un movimiento contra el orden patriarcal como un orden político, que es otra cosa. O sea, y a veces las mujeres somos patriarcales. Margaret Thatcher era una mujer y cerró todas las creches públicas para que las mujeres dejaran de competir por el mercado de trabajo cuando hubo una crisis del empleo en las ciudades británicas. Condoleezza Rice era una mujer y negra, pero encarnó el patriarcado bélico perfectamente bien. Entonces, no basta un cuerpo para decir de qué lado estamos. La verdad es que, infelizmente, no es así. Y creo que el enemigo es un orden político fundacional de todos los órdenes políticos desiguales, de todas formas de desigualdad, que es el orden patriarcal. Entonces, ahora quizás, ¿cómo hacer para cambiarlo? Y es tejiendo comunalidad, reconstruyendo la politicidad femenina, porque en el mundo comunal las mujeres teníamos politicidad, o sea, nuestra forma de gestión de la vida existía. En la transición a la modernidad, no hay tiempo para explicar eso ahora, todo lo que tiene que ver con nosotras mujeres se despolitiza, nos transformamos en habitantes de lo íntimo y de lo privado, que es el hogar nuclear. ¿Vos tenés algo para decir? Es importante, porque... Yo quisiera decir que cuando me invitaron a la Ibero y acá, y sabía que iba a compartir 5 días con Rita, me entró un susto tremendo. Aprensión. Porque Rita es una mujer catedrática, yo no soy universitario, pero porque Rita es una mujer feminista. Y tenía una cierta aprensión. Bueno, uno es como él, soy muy neutro. Por suerte mi compañera, bueno, llevamos 20 años juntos, ella es sanadora, juecera, osteópata, feminista, y hice un shock de reeducación casi permanente, porque cuando suena el teléfono es para ella, cuando vienen visitas es porque alguien duele aquí, y yo estoy en la cocina, la mayor parte del tiempo. Y fue una coexistencia muy rica con Rita, y muy, nos conocíamos de antes, pero no habíamos así estado juntos en espacios, y fue muy rico. Y quiero agradecerle a la vida y a Rita esta compartición de estos días. Cuando me senté acá al lado del sur Moisés hace años, yo estaba asustado también, pero decidí, cuando mal acá me vuelve acá. Mucho broma, ¿no? Bueno, entrando a los temas. Si digo algo o no digo algo, me decís si yo lo digo. Que la pregunta se va, ¿cómo transformamos? Bien. Que se nuevo, o sea, la mujer. Bien. Nada más lejano a mi idea de tirar por la borda Marx o el concepto de clase. El tema es un poco el que decía Rita, ¿no? De la tensión eurocéntrica. Fíjense, una persona europea pasa toda su vida a través de espacios de jerarquía. La familia, la escuela, la fábrica, el trabajo, y si se organiza el sindicato, el partido, todas formas estadocéntricas, jerárquicas, patriarcales. Y esa es su vida, y no conoce esas personas otro vínculo que el jerárquico, desde que nace hasta que muere. Y la nuestra es un tránsito comunitario, comunal, y eso es fundamental. Y es ahí donde no se pueden aplicar categorías eurocéntricas, que no son para desechar en absoluto, porque acá hay clases, ¿verdad? Y porque muchos de los análisis de Marx tienen diferencia. Marx tenía adoración por los populistas rusos, ¿verdad? Adoración, no sé si es la palabra, pero los estimaba mucho. Y yo creo que en Lenin hay un retroceso de aquella famosa polémica de Marx con Vera Sasunich sobre si era posible pasar de la comuna, el MIR ruso, al socialismo. Y Marx se dedica años a estudiar, aprende ruso para responderle a esa carta. Y Lenin desprecia, o sea, admira a Chernyshevsky, y toma de su obra Qué hacer, el título de su libro, de su trabajo Qué hacer, pero dice no es por ahí. Y yo creo que en algún sentido, y esto había que repensarlo, los populistas rusos son más avanzados políticamente que los leninistas, ¿verdad? Los populistas rusos no hubieran creado un Stalin, aunque hacían atentados terroristas, como llamaríamos hoy, contra esas que Marx celebraba. Mataron al zar, estaba feliz, diría él. En las cartas está. ¿Por qué? Porque estimó, descubrió la comunidad, que en el Capital no aparece la comunidad, ¿verdad? Y entonces en nuestras historias, yo cuando voy a Brasil tengo unos amigos en Río que viven en La Maré, es una favela muy grande en Timbao, ¿no? Una de las 16 favelas de La Maré, y me quedo ahí más que los hoteles que me invitan. Y es una vida, claro, uno puede ver a los chicos con unos kalashnikov, cuernos de cabra más grandes que ellos, ¿verdad? O sea, tremendo, pero además ve una vida en la calle, comunitaria. Estoy hablando de ciudades de 10 millones de habitantes. Y si vas a Lima, pasa igual. Y si vas a barrios populares de Buenos Aires o de Montevideo, la gente, ¿dónde hace el asado? En la calle. ¿Dónde toma el mate? En la calle. Salimos con el mate abajo. ¿Por qué? Porque es una tensión comunitaria, una herencia comunitaria que no nos abandonó. Y entonces eso no ha desaparecido. Ni siquiera en las ciudades modernas como Buenos Aires o Montevideo. Y lo que quiero decir con eso es que estoy de acuerdo contigo, Mercedes, en que no podemos ni debemos eliminar o borrar el concepto de clase, sino que tenemos que adaptarlo o revitalizar los conceptos de comuna, de palenque, de quilombo, y pensar en una política en clave comunitaria. Y eso nos lleva a eso de qué está faltando, a pensar conceptos distintos de revolución o de cambio social, ya no anclados en la trilogía de la Santísima Trinidad, clase, partido, sindicato, sino partiendo de esta lógica comunitaria que naturalmente es en clave femenina, una política en clave mujer. Femenina, no mujer, que es distinto, ¿verdad? Y me parece que ahí mi simpatía, yo soy adherente de la Sexta con el zapatismo, es la capacidad de crear instancias como las juntas de buen gobierno, que son gobiernos regionales, o sea, en un tercer nivel supracomunitarios, pero en clave comunidad, con la lógica de la rotación, con la lógica de los equilibrios varón-mujer, con las lógicas de mandar obedeciendo, etc. Y me parece que aquí estamos en un momento en el cual existe la posibilidad, pensando a partir de la comunidad y el palenque quilombo, de superar, o superarnos la palabra, de caminar en un sentido no estatal. Uno de los grandes dramas del pensamiento crítico y la práctica revolucionaria occidental es que el horizonte emancipatorio es el Estado, eso que ha dicho Rita cuando hablaba de los abolicionistas, ¿no? Quiero que mi referencia sea la ley, el Estado, ¿verdad? Entonces, la comunidad nos ofrece la posibilidad, empapado de esa lógica, de transitar por caminos no estatales, que aún no están, porque falta, ¿verdad? Que aún no están completados, ¿verdad? No sabemos qué hacer con el Estado. Abdías hablaba de un Estado quilombo, ¿verdad? O sea, del quilombo como base de un nuevo Estado de los chinos, y con el Chin habla de un Estado femenino, que yo no sé lo que es, me parece que es como el policía bueno, ¿no? No sé si puede haber un Estado femenino, pero lo que me parece importante es trascender la lógica estatal, ir más allá de lo estatal. Sobre todo, como decía, que también creo que el compañero brasilero mencionó, si entendí bien, porque se iba la voz por un momento, que nosotros decimos Estado, y cuando un profesor de ciencias políticas va a enseñar la teoría del Estado, usa la bibliografía, lo que está escrito sobre el Estado europeo, pero lo que tenemos como Estado en nuestros países no es el mismo utensilio, no es la misma. No es el mismo objeto, porque en Europa la historia del Estado es la historia de la sociedad, del conflicto, las guerras, las alianzas, y van formando los Estados europeos. Acá el Estado cayó de arriba, como expliqué antes, el criollo, ese ser inseguro que no sabe si es blanco o negro, si sabe si es más macho o menos macho, no sabe si es, en fin, que es, como digo, ese sujeto criollo fundador de nuestras repúblicas en el sur, que son los que conozco, es racista, homofóbico, transfóbico y especista y misógino. Es el sujeto fundador de nuestra república, un inseguro total, que tiene una cantidad de abominaciones, abomina tantas cosas porque se siente inseguro, no sabe realmente quién es, ¿no? Bolsonaro. Bueno, este está medio seguro porque sabe quién es. Entonces, ese Estado... Yo no me imagino que se pueda desmontar el mandato de masculinidad en clave estatal. No puedo. Entonces, quiero pensar, estamos pensando, no repitiendo lo que escribimos, quiero pensar que desmontar el mandato de masculinidad es parte de la lógica comunitaria, o parte de, o dialoga con la lógica comunitaria. Por eso me parece que no puede ser sometido, subordinado a lo estatal. Claro, de la misma manera en que no se podrá nunca hacer una revolución con el patriarcado adentro. Todas han fallado por eso, porque intentaron hacer una revolución con el patriarcado adentro, y yo creo que hasta inclusive con el racismo adentro. Entonces es imposible, por eso fallaron siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede? Porque el Estado es el último momento, la última invención masculina. Si ustedes ven cómo los hombres dialogan entre sí en el mundo de la aldea, por ejemplo en Brasil, es siempre muy protocolar la deliberación masculina entre hombres en el mundo comunitario. De esa deliberación en el espacio público de los pueblos entre hombres, que son los que tienen a cargo la tarea de la política, una de las tareas de la política, una, que es ese diálogo, esa parlamentación con la otra casa comunal, o con la otra aldea, o con el frente, la negociación y la guerra con la otra sociedad, con el otro pueblo, y después con el frente conquistó al colonial, y después con el frente del Estado que llega. Es el hombre que tiene esa tarea de intermediación con el afuera, que eso es una de las políticas. Y luego hay una política que se da en el espacio doméstico, pero que es política también, y que se pierde en la transición a la modernidad. Y se pierde, y ahí el patriarcado es extremo, extremo, porque atrapa toda la política. Todo quien quiera hacer política va a tener que aprender a hablar aquí, en un espacio público, entre mucha gente. Las mujeres vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para hablar frente, que no era nuestra, no es parte de nuestra historia, pero sí, claro, que sí, en esa cocina habitada por mucha gente, mirada por muchos ojos, se decidía el destino del colectivo, porque había una incidencia en lo que el hombre, y todavía hay en muchos lugares, lo que va a llevar como decisión a su parlamentación, a su parlamentación con los otros hombres. Pero hay política ahí, y esa política de las mujeres se fue perdiendo en el proceso de criollización, en el proceso de ladinización, en el proceso de urbanización, en el proceso de transición a la ciudadanía que nunca llega, o sea, a un lugar que imposible por la fundación equivocada de nuestras repúblicas, nunca llegaremos a la ciudadanía. No existe, es una ficción que le conviene a esa élite que se convierte en abogada. A esa élite le conviene pensar que existe una ciudadanía, pero ¿dónde hay una ciudadanía? En un mundo tan marcado por la desigualdad y ahora por la dueñidad, ¿no? No hay. Entonces, en la transición hacia eso que nunca llega, lo que se pierde es la politicidad femenina, que es una manera de gestión de la vida, una manera de deliberación, de encuentro de soluciones para la protección inmediata, muy pragmática. La politicidad femenina tiene ciertas características. Yo veo a los hombres y las mujeres como dos historias entrelazadas, pero la historia de los hombres y la historia de las mujeres son dos historias diferentes. Una es la historia que se dirige al momento del Estado, que construye el Estado, y también la esfera pública, ¿no? Eso es la sociedad civil, la sociedad civil. O sea, es una creación. Viene de la historia de los hombres. Y la otra es una historia de la gestión de la vida, de la protección de la vida, de toma de decisiones, de forma de incidir en el destino colectivo, que fue siempre América, y que se queda anulada, represada, reprimida, censurada en la transición a la modernidad, y que creo que es lo que los feminismos están, latinoamericanos sobre todo, están recuperando hoy. Una manera otra de estar en el espacio público, una manera otra de incidir en las decisiones. Entonces, lo que, en lugar de decir como en el pasado lo personal es político, que fue el gran eslogan del feminismo de los años 60, 70, pero que nos llevó en direcciones que para mí estaban equivocadas, que es entonces colocar el problema personal en el ojo del Estado. Y no hemos llegado muy lejos porque no hemos parado con las agresiones de las mujeres, con las violaciones, con los feminicidios, con la diferenciación de los sueldos, porque eso no se movió en la macroeconomía, la estratificación de lo que gana una mujer y un hombre no se movió. O sea, avanzamos mucho, pero no movemos la relación entre remuneración y trabajo igual. Todas las mujeres ganamos menos por trabajos idénticos. O sea, entonces eso no está tocado. Entonces, en esa transición a la, en lugar de decir lo personal y político, yo creo que lo que hay que decir es: vamos a domesticar la política, vamos a feminizar la política. Y eso es un campo de experimentación, de experimentar completamente, que lo están haciendo las chicas y los muchachos también. Están experimentando otras formas de hablar políticamente, de hacer política, donde, en fin, otros elementos que estaban proscritos del hacer político, por ejemplo, la intimidad, la vincularidad, la copresencia, la importancia del cuerpo, todo eso entraron en escena de una manera en que yo creo que no, que es el peligro para el capital, para los dueños del mundo. El peligro que eso significa nos lo da la medida de la reacción fundamentalista enorme que se implantó en las calles en menos de una década, nos da la medida de cuánto estamos avanzando. En lugar de decir, ay, nos están atacando, no es que nos están atacando porque, ¿no? Sancho, ladran, ¿no? Porque hemos casi tocado en un punto neurálgico de la reproducción de todos los poderes, que es el patriarcado. Rita, Mónica recién hablaba del espacio, ¿no? Y yo me acordaba que ayer y hoy cuando vinimos se quedó como fascinada con este espacio del CIDESI, ¿no? Y yo quiero entenderlo en contraposición al espacio ciudad, gamero, colonial, con una plaza central, con los edificios principales, un espacio acentrado, porque no hay un lugar que sea el centro de este CIDESI, donde para unos el centro pueden ser las huertas o el taller de la herrería, o para otros la panadería, o el comedor, o los dormitorios. Y me parece que los espacios no son neutros. Este es un espacio, no sé si es femenino, pero es mucho más femenino que la ciudad colonial. Y es un espacio en donde hay un equilibrio entre las plantas, o sea, esas cosas que están ahí verdes, y lo construido. Este es un espacio muy formal, ¿verdad? Pero hay múltiples espacios circulares. Y yo creo que este espacio dialoga mucho más que otros que conozco con lo que es un caracol, ¿verdad? Que es esa cosa también acentrada, ¿verdad? Donde la naturaleza es omnipresente. Y yo creo que, y quiero pensarlo así, que la construcción de espacios no tan colonial patriarcales también tiene que ver con ese espacio donde es posible desmontar estas combinaciones. Claro. Claro. Y donde, fíjense, el damero español. Primero es un damero panóptico, así, clavado. Y luego, ¿qué está? La iglesia, el edificio más alto, el poder municipal, el judicial, o sea, los poderes en torno a la plaza que es el centro. Y por supuesto, en una ciudad de ese tipo, damero, la mujer es un objeto pasible de ser violentado, porque no es su espacio, ¿verdad? Y aquí es otra cosa. Aquí están los árboles, las plantas, los animales, o sea, y es más como el espacio abierto y el espacio de lo femenino posible o transitable. Entonces, desmontar el mandato no solo no es estatal, sino que no puede pasar en cualquier espacio, no me imagino en un edificio colonial de poder, una iglesia, poder desmontar en ese espacio, ¿verdad? El mandato. Entonces, yo creo que cuando, porque la pregunta es cómo, ¿no? Y de qué manera. Entonces, no hay una receta a decir A, B, C, D, pero sí hay experiencias. Y esas son las que nosotros tratamos de, todas, ¿no? Todos, de recordar, de traer, de sistematizar si fuera posible en algún momento, ¿verdad? Sabemos que no es estatal, sabemos que no es en cualquier espacio, sabemos que no es una diosa o una jefa o un jefe el que va a desmontar ese mandato, sino que va a ser comunitario, colectivo, circular, con sus tiempos. Y eso es, porque además cuando Rita dice, fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros en la resistencia resistimos a lo que ellos hacen, pero ahora las nuevas derechas resisten al movimiento de mujeres o indígenas. La reacción. La reacción está en ellos ahora, la resistencia. ¿Hasta qué punto hemos avanzado y no nos damos cuenta que son estas nuevas derechas con la ideología de género y con a mis hijos con los toques y toda esa historia que nos están resistiendo? ¿Verdad? Quiere decir que. Que hemos crecido mucho. Sí, falta el compañero brasileño, pero que a veces no escuchaba bien porque se dio un poco el entorno. ¿Cómo es ser un hombre? Porque no lo veo. Está afuera fumando. Ah, bueno. Y a mí me gusta el puesto. Participación, se abre una ronda para que se puedan hacer algunas participaciones más. Buenos días, buenas tardes ya. Tenía una pregunta para la compañera Rita. Ponte de pie. Sí, por favor. Usted decía que todos somos fanón cuando llegamos a Europa. Y yo me pregunto, ¿quién es? También decía que nadie es blanco cuando llega a Europa. Y yo me pregunto, ¿quién es también? Porque las comunidades negras somos negras desde aquí, ¿no? Pregunto, ¿qué papel ocupa precisamente ese capital racial del que usted habla en los tránsitos espaciales en las ciudades como París, para los cuerpos negros y para los cuerpos blancos mestizos también? ¿Qué diferencias existen? Porque me imagino que existen, porque existe aquí en Chiapas también, ¿no? Principalmente pensando en aquellas personas que son detenidas en los centros de detención en Madrid, senegaleses, las personas que mueren en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, y también ese capital racial, porque yo estuve leyendo, he leído mucho su trabajo, ¿no? Y estuve leyendo que usted está en contra de las políticas de escracheo feminista que se usan ahora, ¿no? Y me pregunto, ese capital racial que funciona también como políticas de verdad, ¿quiénes son los cuerpos que tienen acceso a decir la verdad? ¿A quiénes le creemos? ¿A qué mujeres les creemos cuando nos dicen que las violaron, que las acosaron? ¿A qué compañeras trans también, no? ¿A qué compañeras lesbianas? Ese capital racial, ¿cómo funciona cuando, estoy de acuerdo con usted en que del Estado y de la policía yo no espero nada? Creo que mucha gente en mis comunidades tampoco. Entonces, ¿cómo podemos activar, defendernos, avisar, problematizar el tema de la violencia si cuando intentamos generar espacios de rendición de cuentas con violadores, con acosadores, precisamente porque somos personas racializadas en nuestro color de piel y nuestra presencia no normativa nos ubica en la posición de la mentira, del monstruo, del sujeto pillo que nunca va a decir la verdad, que siempre está en la intriga, ¿no? Ni siquiera diciéndolo, ni siquiera intentando generando procesos de rendición de cuentas colectivos, comunales, ¿no? Esa existencia que tenemos no nos permite como generar esos procesos. Entonces, ¿qué otras formas se puede hacer entonces, no? Yo quisiera saber si se asemeja a lo que llamamos feminismo comunitario, lo de los hermanos de Bolivia, la posición que tú tenías en relación con el mismo tema, porque me parece que la discusión del patriarcado como sistema capitalista pues está completamente dibujado y estructurado precisamente con esa forma de destruir la verdad, como lo han pues planteado y sugerido las hermanas de Bolivia, especialmente las indígenas. Hola, buen día. Gracias por todo lo que han compartido. Creo que todavía como que nos quedamos con muchas ganas de escucharle las experiencias que han tenido ustedes en su caminar, en su construir político, en su acompañar. Por ejemplo, una pregunta también que tenemos es en su proceso de acompañamiento a comunidades o incluso comunidades dentro de la ciudad, qué formas de relacionarse precisamente han visto que son positivas, que han visto que son productivas o que sí llevan como a esta otra forma de hacer política, de relacionarse, si nos pudieran compartir un poquito de eso. Y también entre mujeres, ¿no? ¿Qué experiencias entre mujeres, qué tipo de relaciones entre mujeres son las que ustedes han conocido, notado, que también nos llevan como a esta otra manera, ¿no? De no reproducir el patriarcado? Y bueno, gracias. La primera pregunta, ¿no? ¿Quién es negro, no? Son dos, la verdad, la primera pregunta son dos diferentes, ¿no? Cuando yo digo esto de que cuando vamos a Europa somos nosotros, la raza para mí es el signo, es la posición en la historia en que estuvo un cuerpo o que está un cuerpo leída por un ojo histórico. No puede ser sustantivada. Por ejemplo, cuando Fanon sale de su Martinica natal, en muchas islas del Caribe, como la misma Martinica, el mulato es blanco. Hacia esa, los sectores mulatos y los sectores negros. Cuando llega a Francia, él se entera de que es negro, por el ojo del francés sobre la mirada del parisino. Él sabía más de filosofía, de literatura, en fin, el conocimiento de la civilización francesa por parte de este martiniqueño era mucho mayor que la de muchos de los franceses que se cruzaban por la calle. Pero el ojo del parisino lo racializaba y le decía, esta es tu raza, eres negro. Algo de lo cual él no se entera antes de salir de su vida natal. Lo he visto inclusive esto relatado una vez por una minera de la costa pacífica de Colombia, una chica muy joven, una líder minera, que relata que cuando vivió en el Chocó, durante todo el tiempo, su infancia, vivía en el Chocó, no existía el color. Cuando sale del Chocó para hacer, una época en que no había desplazamiento de poblaciones negras en Colombia que hay hoy, hace muchos años escuché esa historia, cuando sale a hacer el colegio secundario en una región blanca, ahí sabe que es negra. Porque la raza es una posición en relación. De manera tal que para la gente de la República Dominicana, los negros son los haitianos. Y para mí, Argentina, cuando miro a la República Dominicana, son negros en su casi absoluta totalidad. Entonces, se lee, la raza es una invención colonial para atribuir una biología a los cuerpos vencidos. Pero cambia su lectura de región para región y, a veces, y de país para país. Y ahí era hacer la frase de un sociólogo brasileño que dice, wow, subía un avión blanco, porque es blanco para el sistema racial brasileño, y bajé del avión negro cuando llegué a Estados Unidos. Eso es lo que estoy queriendo destacar, el carácter relacional y plenamente histórico de la raza. Porque es lo que se ofusca cuando lo leemos desde el esencialismo norteamericano, que es puramente genealógico, o sea, ¿de qué familia venís? ¿Quién está en tu sangre? Punto. En nuestro mundo es un, como han dicho los teóricos brasileños, ¿no? Es la marca en el cuerpo, o sea, se lee en el cuerpo de la persona, de dónde estaba ese cuerpo en la historia de una nación. Es por eso que es en la experiencia de muchos de los que nos pensamos blancos en nuestro mundo, está en nuestra experiencia que cuando llegamos a París no lo somos. Y cuando llegamos a Estados Unidos tampoco lo somos. Entonces acá está muy bonito todo, ¿no? Somos los criollos, somos los blancos, ¿eh? Los profesores de la universidad blanca. Entonces, lo digo, y cuando lo digo con mucho énfasis en mis conferencias y cuando hablo es para alertarnos, que nos demos cuenta de que tenemos un espejo falso frente a la cara, que nosotros no somos blancos, porque nuestro paisaje no lo es. Y creo que políticamente es muy importante decirlo y afirmarlo y recordarlo. Estoy convencida de eso porque tengo un montón de colegas en la universidad que estudiaron en Harvard y que vuelven y mienten y dicen que en Harvard eran blancos como los descendientes de los pilgrims serios y clases. Y no lo eran. Yo sé que no lo son. Entonces, para que esa mentira caiga por tierra, va a producir una conciencia racial muy importante en nuestro medio, que no la tenemos. Y que cuando la tenemos, la mentimos a veces, porque es muy conveniente jugar papel de blancos por aquí. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ahora, sobre la cuestión del feminismo, hay una mala interpretación muy grande. Yo jamás dije que los escraches no son válidos. Es una mala interpretación, no sé si tendenciosa, de mi y malintencionada la tergiversación de lo que he dicho. Yo hablo mal de los linchamientos. Hay una, en la tradición argentina, el escrache es una de las formas del juicio popular. El juicio, el justo proceso. El escrache es un justo proceso y tomo esa idea del justo proceso de inclusive la justicia indígena, la justicia comunal, que de todos los temas de la antropología es hasta el presente el que más me interesa estudiar, que es el que se coloca dentro del capítulo del pluralismo jurídico, bastante desarrollado aquí en México y en toda América Latina, donde la gran punta teórica de la comprensión del pluralismo jurídico, de las otras formas de justicia, las otras formas de justo proceso, es la teoría antropológica y jurídica de América Latina. Hay avances muy importantes. Pienso que el pensamiento de punta teórico sobre ese tema está en nuestro continente, con grandes autoras, sobre todo muchas de ellas. Entonces, el escrache es una de las formas de justo proceso, es justicia popular, que no es lo mismo que el linchamiento espontaneista y sumario. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en la historia del escrache, que es esa invención argentina en la que cuando no se puede más haber tribunales de Estado para juzgar a los genocidas militares, o sea, hubo unos primeros juicios de los genocidas, luego se suspenden, ¿no?, aduciendo al punto final o a la obediencia debida, y viene el gran periodo que se llama en la época de la impunidad, porque no se pueden seguir los juicios a los genocidas, ahí la gente parte para el escrache. Pero ¿cómo es un escrache? Un escrache es un proceso demorado, es un justo proceso, una de las formas del juicio popular, una de las formas del justo proceso demorado. O sea, la investigación que precede para decir, este vecino fue aquel torturador, hay testigos, hay relatos, se entrevista a mucha gente, a veces llega a durar más de un año la preparación del escrache. Hay que escuchar a los hijos e hijas que inventan esta forma de juzgar a los genocidas cuando no hay juicio estatal. Y es una forma en que se entrevista a mucha gente, se deliberan, se entrevistan a los vecinos hasta que no haya ninguna duda de que esto sucedió y que este personaje fue un colaborador de la junta o un torturador. Tiene que haber sobre todo la posibilidad de una opinión contraria, de voces disidentes. Si no se garantiza la posibilidad de la disidencia en la deliberación, no es un justo proceso. Ahora, un linchamiento, que es lo que en algunas situaciones está sucediendo, hay un margen de error gigantesco. También le llamo, además de linchamiento moral, le llamo guillotina moral. Es necesario elaborar y tener seguridad de lo que se está diciendo. O sea, por ejemplo, yo colaboro con el juicio de las actrices. Creo, por ejemplo, no sé si conocen aquí el juicio de Thelma Jardín, que es una actriz que denuncia a un violador que la violó, un otro actor más viejo que ella, más grande, que la viola cuando tenía 16 años y estaba en una tournée, en una gira. Esas actrices que presentan a esa denuncia la presentan con mucho proceso de preparación, una preparación hasta que deliberar, decidir, generar consenso y estar absolutamente ciertas y presentar al público esa denuncia. O sea, si lo hacemos en un proceso absolutamente espontaneista de linchamiento moral, puede ser que muchísimas veces acertemos, pero habrá errores y esos errores van a ser un problema para los avances de nuestro movimiento feminista. El movimiento feminista está en este momento, en un momento demasiado importante, muy cerca de la victoria, de un cambio de era. Yo creo que estamos frente a un cambio de era, por eso es absolutamente necesario pensar muy bien nuestras acciones y por ejemplo, tener cuidado cuando jugamos en nuestros juicios. A mí el MeToo de los Estados Unidos no creo que es emulable para nuestro continente. Por ejemplo, algo que estoy acompañando en mi país, ahí por muchas convocatorias de muchas madres, de muchos directores de colegios, de grandes colegios de la Argentina que me han llamado a hablar, otros de las villas de miseria que también me han llamado a hablar. En el colegio, en los colegios secundarios ahora es un momento muy difícil, porque no sé cómo sucede acá, no sé cómo comparar eso con la situación mexicana, porque es, no sé, totalmente así a oscuras sobre cómo está la situación aquí. Están habiendo situaciones de expulsión, por ejemplo, a ver, estoy elaborando aquí, no hemos hablado todavía con Raúl y no tengo todavía, no lo he escrito, estoy contándoles lo que estoy pensando de corazón abierto y con mis dudas inclusive, ¿no? En los colegios secundarios están surgiendo acusaciones contra compañeros de la misma edad, chiquillos, que tienen conductas que son inaceptables para las chicas, que las incomodan, que las molestan. Estas personas están siendo entonces desterradas de su medio de colegio, a veces colegios a los que han conseguido entrar con gran sacrificio personal, a veces, como en algunos casos que conocemos, son jóvenes que entran a colegios de élite, que son colegios públicos, pero de élite, pero que vienen de sectores de la población que no participa en estas temáticas de la misma manera que participan sus compañeros en el mismo colegio y compañeras, y por lo tienen, en fin, es toda una complejidad muy grande que se está presentando. Y ahí está el destierro sumario de estos jóvenes sin haber la posibilidad de que entiendan lo que les está sucediendo. Yo de veras creo que primero tiene que haber una educación sexual integral, que es la lucha en mi país en este momento, ¿no? La ESI, la CESI, ¿no? Que el gobierno quiere suspender, quiere absolutamente desterrar esa idea de la educación sexual integral, que ya muchísimos maestros y profesores están tomando cursos. O sea, tiene que haber una preparación para esta nueva época. No podemos a un muchacho de 14, 15 años sacarlo de un colegio, evitarle salir al recreo como está sucediendo, y ahí está sucediendo una cosa mucho más fea, pero que es absolutamente común. Están apareciendo grupos de varones que se han auto nombrado como los defensores de las chicas. Y esto es algo muy pesado, desde una posición de superioridad masculina, de superioridad moral de los hombres decentes. Nada más sospechoso que eso. Nada más sospechoso que eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Es necesario darle tiempo a los hombres a desmarcarse, a transformarse, a desconfiar de muchos de los implantes, de los chips implantados que están colocados en su cabeza, que son de dos tipos. Uno, el chip de que pueden atacar a las chicas, manosear, decirle, incomodarlas, molestarlas, o hasta besarlas sin permiso, etc. Todas estas cosas han sucedido y he escuchado muchas historias. Y también el chip implantado de que existirán entonces unos varones morales, de que defenderán a esas mujeres de su colegio de esos varones malos. Eso también es machismo, eso también es matriarcado, y eso también está sucediendo. Entonces, hay muchos protocolos, reglas, como en los Estados Unidos, ¿no? No se puede. En Estados Unidos, por ejemplo, en una universidad uno llega a veces y en el manualcito de entrada se entera de que no se puede hacer eye contact, de que no pueden mirar a los ojos al salón porque ya ahí, ¡wow! Es el sexo. Es verdad. Un profesor no puede atender a una alumna con la puerta cerrada porque hay. Entonces somos musulmanes ahora. Parece. Yo no creo en esto, o sea, no, nadie me va a decir que no soy feminista porque he trabajado desde hace, no sé, 1985, ¿cuánto tiempo hace? Mucho tiempo. 34 años escribo sobre los temas de mí. Entonces, que le he entregado en alguna parte de mi vida. Pero este camino de la absoluta imposibilidad de la proximidad, de la relación, de que yo puedo negociar mi deseo con el hombre que tengo al lado, decirle no me molestes. No puede ser. En nuestro mundo vivimos vincularmente. Ahora, cuando entra el poder, cuando el poder interviene en la educación, en el trabajo, y ese poder habilita a un hombre a atemorizar a una mujer, imponerle su presencia, imponer su proximidad física, claro que sí. Ahí sí la comunidad debe juzgar. Pero debe juzgar. lugar con alguna forma, con algún formato de justo proceso. Debe haber un tiempo, una deliberación. Si no, el margen de error será muy grande y nos pasará lo que le pasó a la revolución francesa. El feminismo se va a guillotinar a sí mismo. O sea, va a producir tanto error en sus masacres en sus fusilamientos sumarios de algunos hombres, de algunos compañeros. O sea, lo que nos falta es una pauta, una deliberación tranquila para saber cómo lo haremos. No hubo ese tiempo de producir esa pauta de cómo lo haremos. Hay protocolos que son reglas de acción, no puedes hacer esto, que son elencos, son listas de lo que se puede y lo que no se puede. Lo que no hemos producido todavía, porque esto se nos vino muy rápidamente, se nos vino adelante, se amplió y se colocó como la escena dominante del problema de género, es que no hemos producido pautas, inclusive diferenciales para diferentes edades. Es muy distinto un viejo asediando a una joven que un compañero de clase, ¿no?, molestando a una compañera, que eso se debe dar una pauta de cómo lo vamos a tratar. Una persona joven, o sea, alguien que trabajó en cárceles tanto tiempo como yo y que trabajó con convictos por crímenes grandes y que ahí aún así fue a trabajar en la cárcel, pensando que todo ser humano tiene un camino de regreso. No puede linchar a un niño y decirle que no puede volver a su colegio como está pasando, que no puede salir al recreo en su clase, en su hora de clase, sin intentar primero otras formas de tratamiento de este problema. Y no hubo tiempo de tratarla mejor. Pero yo creo en el escrache, sí, porque es un justo proceso, pero no creo en los linchamientos sumarios, porque el margen de error va a acabar perjudicando los avances de nuestro movimiento. Esa es mi respuesta a esa pregunta muy importante. Tenemos que seguir pensando. No está resuelto el problema. El problema está muy lejos de ser resuelto. Una cosa que quería decir. Este es un tema muy fuerte y porque a mí me molesta mucho cuando se dice que yo soy contra el escrache, son malas transcripciones de lo que he hablado y naturalmente un orador, alguien que habla y que habla con muchas audiencias siempre está expuesta o expuesto a la mala transcripción de lo que ha dicho y eso es muy desestabilizante, ¿no? Mucho daño esa mala transcripción. No, sobre el feminismo comunitario, claro, yo soy muy, me considero muy amiga, no importa, han habido acusaciones ahí a Julieta Paredes, pero no, yo soy muy amiga de Julieta y nuestro feminismo tiene una gran afinidad. Su concepto extraordinario del entronque de los patriarcados es un concepto fabuloso en que muestra que se ha dado un entronque entre el patriarcado comunal, en su caso Aymara, y en fin, los diferentes patriarcados comunitarios que yo les llamo de patriarcados de baja intensidad o de bajo impacto porque son patriarcados indígenas pero que no son letales y no son violadores. Y sea en ese entronque con el patriarcado moderno, que es una figura de ella, un concepto de ella, que me parece fabuloso. Yo me considero parte deudora del pensamiento de Julieta y del feminismo comunitario. Ahí hablamos. Gracias. No, sobre el tema de las experiencias, quería traer dos experiencias que no he vivido. Una en Paraguay, otra en Venezuela y las cuento. En Paraguay existe una organización que se llama CONAMUNI, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Tiene como 30 años y se separan las mujeres de la organización madre, que era el movimiento campesino paraguayo, por maltrato, machismo, etc. Y yo he ido varias veces, he participado en cursos, ellas son parte de Vía Campesina. Y la última vez que fui, hace como 4 años, voy a la sede de ellas y me encuentro que también hay varones. Sorpresa, ¿no? Claro, eran varones jóvenes y estaban haciendo trabajos como de cuidados, ¿no? O sea, estaban embolsando hierbas que el movimiento vende y con eso se financia, etc. Y le pregunté a la que más conozco, Perla, indigente del movimiento, digo, ¿qué es esto? Y me dice, mira, hemos descubierto que con ciertos tipos de varones podemos trabajar. En general, la mayoría son hijos de las fundadoras. Entonces ya empezaron de chicos en otros hogares donde no había violencia, donde había otro tipo de relaciones, y ahora ellos están en movimiento. No están en los espacios de toma de decisiones, pero están en movimiento. Y me pareció muy maravilloso, porque muestra que no todos los varones son iguales, que una trayectoria ya de niños en el que el mandato este de masculinidad se desmonta es posible, y que 30 años después de haberse peleado y haber huido de aquellos varones machos dirigentes, que son peligrosísimos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado si nos dicen, tú vas a ser dirigente. A mí me ha propuesto ser director del semanario que fundó Eduardo Galeano, que se llama Brecha, y dije, no quiero ser porque me pongo de muy mal humor cuando las cosas están en mal y pues me sale lo peor. Entonces hay que saber dónde puede estar el otro. Y estas mujeres me decían eso, son hijos nuestros, no todos sanguíneos, ¿verdad? Sino hijos de movimiento. Entonces hay un encuentro con otros varones o varones de otro tipo, y por lo tanto hay en 30 años una vuelta respecto al patriarcado, ¿verdad? Y me parece que es un ejemplo fascinante, porque claro, esos chicos ya nacieron en hogares donde el poder o la fuerza de las mujeres movió esos hogares, o se separaron del esposo, o domesticaron al esposo campesino, en fin, posibilidades múltiples, pero eso sucede hoy con la mujer. Y la otra experiencia es de un grupo de mujeres de Secocesora, que es una red de 50 cooperativas rurales y urbanas de Venezuela, y en una zona rural o semirural hay varios emprendimientos, y hay uno en un pueblito que se llama Palo Verde, que es la cooperativa 8 de marzo. Hace como vienen de la iglesia, hace como 25 años o más, fundan una cooperativa que es transformación de harinas en productos para vender, ¿verdad? O sea, tienen un local donde procesan harinas integrales en diferentes tipos de pastas mezcladas con verduras o con morrones, con pastas. Y llego allí, la fundan 13 mujeres, y ya están las abuelas, las fundadoras que ya son abuelas, sus hijas, y también veo varones. Entonces hicimos una ronda, nos pusimos a conversar, y yo tenía un grabador, estábamos ahí, y le pongo el grabador a un chico y digo, ¿y tú qué haces aquí? Y un chico como de 20 años, gordito, así dice, bueno, yo soy feminista. Yo silencio. Y luego tomó la palabra una de las mujeres, no de las más viejas, sino de las intermedias, y muy bien así como no burla, pero ironizando, dice, ellos son la fuerza boba. Y se hizo una risa general de todos y todas. Y ella dijo, mira, y lo puso, es un ejemplo bien campesino, bien popular, que muestra esto de la posible complementariedad. Dice ella, acá llegan bolsas de harina de 60 kilos. Si yo me las subo al hombro, me las tiro. Entonces, irónicamente, entonces la fuerza boba nos ayuda. La fuerza boba es la anécdota, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Que la cooperación es necesaria y posible. Y que si no estaban estos chicos, que también eran hijos de algunas de las fundadoras o nietos, algo iba a andar mal. Y lo que yo interpreté o lo que yo recogí de eso es que la cooperación, la complementariedad en el lenguaje originario de los pueblos, es necesario. Porque si no nos complementamos, en algún lugar nos vamos a lastimar. Los varones machos nos lastimamos y lastimamos cuando actuamos de esa forma, machista. Y las mujeres solas, probablemente lo que dice Rita de la Iniciativa, también se pueden lastimar. Yo creo que ya a esta altura debe haber más ejemplos de este tipo. Yo no conozco todo, pero sí veo que en los espacios donde estas mujeres de la cocina, o sea, que actúan como si el espacio público o la asamblea sea una extensión de la cocina familiar, donde las mujeres ahí tienen su fuerza, es posible, yo creo que es necesario, que los varones adoptemos una actitud, sobre todo si son jóvenes, ya nacieron y se educaron en otras relaciones, porque el machismo es relacional también, como todo el patriarcado es relacional. No es una cosa, cuando dicen tirar abajo el patriarcado, no es una estatua que se cae, es una relación que se mueve, que se transforma. Entonces podemos transformarnos. Yo cuando me junté con mi compañera actual, ganaba más dinero que ella, tenía más prestigio que ella, y ahora es todo al revés. Pues yo ya estoy más viejo, ella es muy exitosa, y ya digo, vienen a casa a verla a ella, no vienen a verme a mí. Entonces yo ocupo el lugar que tengo que ocupar y que puedo ocupar. Y eso implica una transformación de mi persona, porque yo trabajo seriamente, y lo trabajo no solo en terapia, sino en el cuerpo, el ego masculino. Y eso que dice Rita del racismo también va en el cuerpo. Cuando vos vas a una comunidad, y creo que a todos los que no somos de una, la gente de la comunidad te ve caminar y ya se da cuenta si sos un macho impositivo o sos más flexible, o si sos una mujer Shakira que va ahí a lucirse. A mí me pasó en París, yo llegué exiliado a España, y la primera vez que fui a París, blanco como soy, fui a una galería de arte, como uno más, y los guardias me trataron como un delincuente, los vieron gitanos. Porque se ve que en el cuerpo, en el andar, uno transmite mensajes. Y así como cuando vos vas a una comunidad, la gente, las mujeres y hasta los niños, la primera vez que fui a una comunidad zapatista en la realidad en el 95, me dijeron espere, fueron 3 días en un banco de madera, y salgo a dar una vuelta y un niño chiquito de 5 años me mira y dice, ¿a dónde va? O sea, y ustedes saben, conocen comunidades, los niños, las niñas en las comunidades juegan en esas canchas de baloncesto, juegan a jugar, no cuentan los tantos. No hay uno que gane, no hay violencia, las conocen, ¿verdad? Y esto es fascinante porque es posible. Yo tengo un periodista amigo aquí en México que vivió muchos años aquí y me dice lo siguiente, Germán Serra. Yo cuando voy a una comunidad me doy cuenta qué mujer es zapatista y cuál no, por la forma de estar de aquí. ¿Verdad? O sea que nuestros cuerpos, aunque no abras la boca y hagas un discurso muy lindo, ya están hablando. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque los, tú te das cuenta, no es cuestión de gimnasio, ¿verdad? Es cuestión de la integralidad, ¿no? El patriarcado, el machismo, el colonialismo, están en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son fruto de un gimnasio como creen los yanquis, como modernos, son fruto de lo relacional. Y un cuerpo en una cocina, ¿verdad? Aún un cuerpo masculino en una cocina, me pasó en la Villa de Retiro, un viejo que se dedicaba solamente a hacerle la merienda, la comida a los niños. Y yo le digo, y se rieron todos, pero digo, estás teniendo una actitud femenina de contención. Y el tipo tenía un cuerpo distinto, o sea, se sentaba tranquilo, no era dirigente. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver, que es posible, digo, no es un mandato que ya esté ahí y que tengamos que portarlo sobre las espaldas como algo inevitable. Las mujeres y los varones podemos hacer algo. Aún los viejos, que ya somos muy reacios a todo cambio, podemos hacer algo. Y cuando vas a una cárcel, tu cuerpo cambia, sale de otra manera. Y cuando vas a una comunidad, cuando estás en ronda, es lo mismo que cuando, no es lo mismo que cuando estás en un púlpito dirigiéndote a las masas. Cuando estás en ronda con la gente, la vincularidad te penetra, te transforma. Y qué hermoso, yo creo que también el machismo es la imposibilidad de dejarnos transformar. También el blindaje. Entonces la revolución también es un llamado a superar las armaduras, a dejarlas caer, a dejar la sociedad y a ser más ser, a ser más ser humano. Claro, bueno, eso yo le diría a Regalía que hay una diferencia grande entre la dualidad y el binarismo. Bueno, las comunidades indígenas, eso fue muy útil en mi peritaje para Guatemala, para el caso Sepulsanco. El mundo es dual, o sea, no se puede. El mundo moderno es un mundo binario. Y mucho, hay un gran equívoco en considerar la dualidad como binarismos. No son la misma cosa. El binarismo es el mundo del uno y sus otros. El negro es el otro, el blanco, la mujer es el otro del hombre, el LGBTI es el otro del normal heterosexual. O sea, la modernidad inventa la normalidad y sus anomalías. Y es la estructura binaria del mundo de la ciudadanía, del mundo del Estado, del mundo moderno. En el mundo comunal, la reciprocidad implica la existencia de la dualidad. Y el matrimonio es una cosa. O sea, todo mi verdad está, no voy a comentar, pero está en mi sí, porque voy a argumentar por ahí, cuando se rompe y se secuestra el cuerpo de una mujer para obligarla a una prostitución forzada durante el tiempo de Rigo Mons, lo que se está rompiendo es la contraprestación, la reciprocidad que en la relación conyugal del mundo comunal, del mundo indígena, es un deber, ¿no?, de todas las personas. Entonces no podemos confundir la forma occidental de ver lo que son los dos en la estructura binaria, que es mortal, que lleva a la letalidad inclusive, porque uno de esos dos no tiene una existencia civil, política, no tiene una politicidad completa. Uno de esos dos será el anormal siempre, será el deficitario siempre, será el anómalo siempre, será el resto de lo político siempre, ¿no? Esa es la estructura binaria. El mundo dual es jerárquico, ¿no? En esa dualidad hay una jerarquía de prestigio sobre todo, pero los dos son seres completos, o sea, y entran en una contraprestación, una reciprocidad, que es lo que creo que estaba queriendo describir Raúl. Pero otra cosa que no quiero dejar de decir es que entonces muchas veces nos preguntan, ¿cómo podemos los hombres colaborar con el movimiento feminista? ¡No! ¡Claro! Somos nosotras las que estamos ayudando a los hombres a que tengan una vida más feliz y estamos esperando que empiece su movimiento para producir una masculinidad que no sea esa que conocemos. O sea, una masculinidad sin mandato de macheza. Sin mandato de macheza. Nosotros estamos demostrando, bueno, comiencen pues a hacer política. Esa es la política necesaria por parte de los hombres. Esa es la que necesitamos. No como esos muchachitos que a mí me producen una repugnancia cuando escucho a las escuelas que hay un equipo de chicos que son los que van entonces a proteger a las mujeres de estos que son los acosadores. Es horrible. Es horrible. Dicen, claro, exacto, eso es horrible. Eso es lo que está pasando, por lo menos en Argentina. O sea, si en Uruguay también. Sí, en Uruguay va atrás de Argentina, menos en el fútbol. Pero... Pues vamos cerrando ya esta sesión, este conversatorio, pues agradeciendo pues todas las palabras que nos ponen en la mesa, todas estas palabras para conversar y seguir conversando, y sobre todo pues estas invitaciones a continuar la reflexión juntos. Y pues también recordarles que el siguiente seminario, el primer sábado de julio, será la continuación del libro que se está trabajando, Política Kuzlejal, de Mariana Mora, y pues que será coordinado por la compañera Diana Itzu, este siguiente seminario. Pues obviamente agradecemos a la comunidad CIDESI por esta posibilidad de tener esta conversación con Rita Segato, con Raúl Zilecki, que nos llevamos muchas, muchas preguntas, muchas dudas, muchas certezas, ¿no?, para poder continuar. No sé si quisieran de alguna manera... Gracias.